José, por si de pronto nos apasionamos en la conversación, tenemos un ratico más para que estemos pues, como en el espacio. Y finalizando la jornada, tendrá el subsecretario de Educación, de Cultura, Carlos Guisado, a darnos pues, como un saludito. Entonces, bienvenidos, esperemos que podamos ampliar pues, como esta conversación, la cual nos va a mediar Calomario Jaramillo. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Esto fue así como lo sorpresivo, esto es culpa de Soraya. Es una invitación muy agradable, siempre la hemos hecho en el marco de una conversación. Siempre ha sido estas discusiones sobre pedagogía, arte y educación, siempre se han enmarcado en preocupaciones que son fundamentales para todo docente en el área de la formación artística, sobre todo porque todos hemos pasado por academia. A nosotros no nos tocó la experiencia del siglo XIX o la de inicios del siglo XX, en donde el maestro se formaba en la tradición oral. Hoy a todos nos exigen pasar, tener por lo menos un registro académico, y esa impronta marca en nosotros una continuidad con ciertas formas de un proyecto artístico y pedagógico que ya tiene configurada una estructura discursiva. Entonces yo quiero adentrarme un poco en esa relación, ¿sí? Porque de alguna manera nos constituimos como profesionales del arte y como profesionales del arte que pasamos, participamos y hacemos parte de un proceso que socialmente deviene un proyecto cultural, un proyecto político, un proyecto social y un proyecto artístico. No podemos esquivar ninguna de esas coordenadas, hacemos parte de ese proceso y en esa dimensión pues, yo abordé mi tesis de investigación, de doctorado, observando un poco el origen de este proceso. En esta parte inicial, yo quisiera contarles un poco y más bien exponerles en la parte que quiero abordar hoy, ilustrarles un poco la historia de este proceso, que es una historia que vuelve y nos interroga el presente, pero que también vuelve y se instala en muchas formas del imaginario que hoy tenemos estético y artístico. Yo le había inicialmente, cuando empezamos estas conversaciones con el grupo de imagineros, que como les contaba a Mabel, no pasaban de 10, 15 personas. Esta ampliación hace que tenga cierto rigor y cierta formalidad también ya la exposición. Y le había propuesto a Soraya inicialmente que hiciéramos un acercamiento como en tres fases: como primero, inicialmente, reconocer como las características históricas de este proceso, luego mirar en una segunda parte su devenir cultural ya en las estructuras políticas y sociales que tiene nuestra contemporaneidad, y una tercera parte que fuera mirar y revisar en esas apuestas artísticas y culturales que hay hoy, cuáles alternativas se están asumiendo para revisar y hacer una lectura a ese proyecto social de modernidad que se había instalado y que ahora en otro contexto cultural pues nos reconfigura el espacio. Entonces, una primera parte histórica, una segunda de desarrollo del contexto y una tercera parte de las alternativas que hoy a nivel internacional se están asumiendo en políticas de formación ciudadana a través de proyectos artísticos y culturales. Esas serán pues como las tres partes. No creo que hoy alcance a desarrollar todas esas tres, entonces me dediqué específicamente como a ilustrarles mejor y de manera más tranquila como el proceso histórico, como contarles inicialmente, es parte del desarrollo de un proyecto de investigación mucho más complejo. Yo he separado algunos apartes para podérselos contar e ilustrar el proceso y contarles un poco este devenir. La primera parte, en la primera parte hay un asunto que siempre me preocupó en estos contextos de formación artística, y es cómo se configura la idea del arte de enseñar. Es decir, enseñar es un arte. Y enseñar no solamente porque se puede establecer una relación de aula en el proyecto pedagógico, sino que enseñar porque se puede tener un aprendiz en un taller, o porque se puede tener un aprendiz en un trabajo artístico. Enseñar es un proyecto, un proceso cultural que la humanidad siempre ha tenido, no siempre ha estado vinculado al proyecto de escuela ni de academia. Entonces la pregunta arranca por ahí, ¿hasta dónde y de qué manera enseñar es un arte? Y porque el arte de enseñar se configura de manera muy especial en la formación artística, no está desvinculado de ello. Esa primera relación arranca en Colombia de manera muy, muy, muy interesante en la década de los 30. En esa oportunidad, las condiciones de desarrollo de la idea del arte de enseñar se devienen en un proyecto que se configura o que configura y busca configurar el arte como comunicación para poder establecer las coordenadas estéticas de la nacionalidad. Es decir, el arte al servicio de un proyecto de imaginario de nación. Entonces el arte de enseñar ahí va a entrar con un matiz muy especial. Ya no es el aprendiz del taller del Renacimiento, que le enseñan cómo mezclar colores, o el taller de ballet, en donde se aprende la postura del cuerpo. Aquí ya está, todas esas técnicas están al servicio de un proyecto todavía un poquito más grande. En esa medida entonces emerge no solamente la influencia del discurso pedagógico en el arte, ahí ya va a ser insubrayable. Cualquier configuración pedagógica que emerja en el arte a principios del siglo XX va a atravesar todos los procesos de enseñanza del arte, y los va a atravesar de manera muy especial. En ese sentido, emerge no solamente la noción de formar escuela, sino de arte en la escuela. Las academias pretenden configurarse como espacios para tener escuela de arte, y escuela de arte es formar una tradición, y formar una tradición que tenga continuidad. Pero igualmente la escuela, ya por fuera de la academia, pretende ser la que introduzca al niño en las técnicas esenciales para que posteriormente alguien pueda ser parte de una escuela de arte, que es una tradición. Este umbral nos plantea una cosa muy especial, que la escuela y la cultura participan de un umbral que no es definible en un territorio límite. Es decir, la cultura no arranca de la puerta de la escuela para afuera, y la escuela no termina en el patio ni en el salón de clase. Hoy vemos, por ejemplo, cantidad de proyectos en donde la ciudad pretende ser educadora, o en donde la escuela pretende ser museo, en donde ese umbral no es tan claramente definible. Yo quisiera plantearles que el haber introducido la apuesta a un proyecto pedagógico sobre el arte hizo mucho más borrosa la distancia y la diferenciación entre escuela y cultura. Entre escuela y cultura, porque finalmente los contenidos de los cuales se va a alimentar la escuela para poder enseñar arte no están dentro de la escuela, están por fuera de ella. Y los contenidos pedagógicos de los modos de enseñar el arte no están en la tradición oral. Los artistas van a recurrir a métodos, didácticas, contenidos pedagógicos. Entonces se establece un diálogo que no se puede evitar. Y se va configurando desde ahí una forma de nuestra modernidad cultural. Y ahí vamos a tener elementos muy especiales de la forma de nuestra experiencia del arte en la ciudad. Este esfuerzo por caracterizar las formas del proyecto moderno viene también porque la escuela trata de configurarse como un territorio en donde no haya que castigar a los niños, en donde el aprendizaje se dé, no porque haya que tener o esté obligada la escuela a establecer procesos de vigilancia, sino porque busca, sobre todo desde principios del siglo XX, establecer relaciones del aprendizaje desde la autonomía, desde una relación sensible con el conocimiento. El proyecto moderno pedagógico busca establecer una condición con el aprendizaje que dependa de la formación de la subjetividad. Estoy hablando de ideales modernos, estoy hablando de que La escuela pretende, a principios de los años 30, sobre todo en las críticas a la reforma, establecer una escuela que no sea tan dogmática, una escuela que establezca más relaciones creativas con el conocimiento. Y miren, de ahí de lo que estamos hablando son de coordenadas estéticas. Si la pedagogía lo que estaba tratando de introducir entonces era una nueva forma o configuración de la subjetividad, ¿de dónde iba a tomar esos elementos? De la idea que tenía de arte. Es decir, no había otro lugar. ¿Y cuál idea teníamos de arte a inicios de los años 30? Finales del siglo XIX, principios del XX, esto no va a variar mucho. Todavía yo pienso que tenemos elementos de continuidad ahí muy grandes. Esto va a caracterizar de alguna manera la manera como vamos a comprender el arte en la escuela y en la ciudad. Y lo va a caracterizar porque establecemos relaciones de continuidad. El niño va a aprender unos elementos, unos rudimentos, incluso técnicos de arte en la escuela que la ciudad tiene que reflejar. Si no, no tiene sentido enseñar un arte en la escuela, que la escuela no, que la ciudad no le dé continuidad. O al contrario, configurar una experiencia cultural o artística en la ciudad que no pase por la escuela. También genera una ruptura de poco entendimiento. Ahí entonces toco el hilo sensible de este problema. Entonces nos planteamos, a partir del proyecto moderno, un arte para el entendimiento. El arte se propone para que tanto en el aula como en la cultura sea generador de entendimiento. La pregunta es, ¿qué clase de entendimiento? Y aquí yo quiero usar el dispositivo que propone Debré. No podemos entonces configurar con la misma dimensión significativa educación y formación. No es lo mismo. Educar está vinculado a un proyecto pedagógico de aula en el cual se definen unas características metodológicas, didácticas y evaluativas, y de donde se establecen unos parámetros de continuidad que regulan el avance de un conocimiento y de un saber. Pero en un proyecto formación no tenemos esas condiciones. En un proyecto formativo están vinculados los hilos de la transmisión de valores de una cultura, en términos de lo que se transmite de una generación a la otra. Y cuando hablo de valores, hablo de aquello que configuramos como lo bueno y lo malo, lo que me sirve y lo que no me sirve. En la configuración del proyecto formativo se activan dispositivos éticos, estéticos y morales. Mientras que estamos hablando del proyecto educativo, estamos vinculados a métodos, didácticas, procesos evaluativos y formas de continuidad en términos de niveles y procesos de avance del saber como conocimiento medible. Esta diferenciación ya nos introduce una cosa muy especial, uno dice, entonces, ¿cómo pretendemos construir continuidad entre el proyecto de escuela y el proyecto cultural, sabiendo que educación y formación se vuelven dos cosas totalmente diferentes? Pues el asunto es que el arte sirve a los dos, el arte funciona en los dos, el arte se tiene que configurar de alguna manera en los dos. Y América Latina, especialmente Colombia, aborda este proceso de modernización. Ya cuando digo, ya no es el proyecto de modernidad, sino que asume estrategias para poderse modernizar. Esto tiene fracturas muy especiales. Primero, porque tenemos ideas de arte muy diferentes. Segundo, porque tenemos y venimos de otro tipo de tradiciones. Tercero, porque somos un país con unas diferencias culturales, raciales, geográficas, etnográficas, grandísimas. Entonces, cuando Colombia comienza este proyecto, dice, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que este umbral de diferencia les permita a todos caer en el mismo proyecto? Ahí es donde yo planteo en la tesis, se fractura nuestro proyecto de modernidad. Y se fractura exactamente en la experiencia del arte. Es decir, no tenemos los mismos desarrollos culturales y artísticos, por ejemplo, que el nacionalismo mexicano permite configurar a principios de los años 30 y 40, y que hoy se reflejan en condiciones de una nacionalidad efervescente, por ejemplo, en todo el Estado mexicano. en todos los estados de México, o en el nacionalismo que emerge, por ejemplo, en las formas de comprender ser chileno, o en las maneras en que se construyen los imaginarios del argentino. El nuestro es diferente, ¿no? No participamos de la misma construcción de una identidad nacional en términos de ese proyecto. Ahí es donde yo les quiero plantear, entonces el arte comienza a ser definitivamente para el proyecto educativo un proyecto político. No, no puede escapar de ahí, porque el arte va a ser el proyecto, la amalgama de una identidad que configure la idea de nación. ¿Con qué más se puede hacer si no es con los imaginarios de la tradición? ¿Con qué más se va a poder hacer si no son con las técnicas y las tradiciones y las sensibilidades que se tenían de un pasado cercano y remoto a la vez? ¿Y de qué manera esos pasados comienzan a homogenizar, a excluir en algunos casos y en otros a ocultar diferencias sociales, geográficas y culturales? Entonces, inicialmente, y quiero plantearles esto, es porque una vez que esto se instala, la vuelta atrás va a demorarse unos 80 años en ser revisada. El proyecto entonces del arte se fractura de una manera muy especial en el proceso modernizador. El proceso modernizador no es más que una disculpa para hacer una crítica, una revisión crítica de los procesos modernos en los que se piensa el arte hoy, sobre todo porque nosotros tenemos y nos toca transitar ese puente entre educación y formación a toda hora. Primero porque hacemos parte de procesos académicos, porque somos formados en academias, porque presentamos nuestros proyectos en formatos académicos, porque incluso nos piden planteamiento del problema, desarrollo de objetivos, configuración de actividades, es decir, todos estos elementos que la pedagogía entrega para poder medir una experiencia. Pero igualmente nos toca configurarlo para un proyecto de formación ciudadana, un lugar en donde no se puede medir el resultado, en donde no se objetiva en el arte la configuración de esa experiencia. Entonces, quiero abordar ya así un poco la lectura de este proyecto, porque entonces el arte emerge entonces para ser leído en determinaciones políticas que racionalizaron las interacciones entre las personas a través de la institucionalidad cultural y educativa. Había que ordenar el lugar de cada uno y había que definir el territorio en donde cada política se debía aplicar con una regularidad específica. Es la época en que el Ministerio de Instrucción Pública cambia su nombre por el Ministerio de Educación. Y en una dependencia chiquita del Ministerio de Educación quedaba los recursos para cultura, que antes dependían del Ministerio de la Instrucción Pública y se repartían en el presupuesto de higienización. ¿Sí me entienden? Este traspaso de higienización al Ministerio de Cultura ya no se llama higienización, sino que se llama cultura. Es decir, ya de ahí nos emerge una pista. Estamos pensando en que formar ciudadano no es un proyecto de higienización, sino más bien de homogenización del imaginario cultural. En esas interacciones entonces, así inicialmente se podrán observar formas de apropiación de los ideales estéticos que emergen en el arte en la escuela. La escuela se apropia de ideales estéticos. ¿Y por qué se apropia de ideales estéticos? Porque quiere formar ideales de lo bello. Y ideales de lo bello en el cuerpo, en la forma, en la estructura del sonido. Los ideales estéticos atraviesan todo el proyecto pedagógico. Y una vez que atraviesan el proyecto pedagógico, no van a abandonar el proyecto artístico. La tradición oral no trabaja con ideales estéticos, porque la tradición oral deviene de la manera como de una generación se entrega un saber a la otra. Pero cuando se instala en el proyecto pedagógico, es necesario respetar los cánones, es necesario respetar la estructura de las formas, y eso tiene otra manera de enseñarse. En ese sentido, entonces, los ideales estéticos se impusieron para poder establecer formas de comunicación del arte a la nueva estructura de la nación. En esta lectura, el propósito es observar los fraccionamientos que artistas, intelectuales y pedagogos provocaron a ese proceso, porque eso no se dio así tan fácilmente. Gran cantidad de pedagogos, sobre todo artistas, en algunas ciudades, Medellín, Bogotá y Cali, algunos intelectuales empezaron a sospechar, bueno, ¿qué va a pasar entonces con los valores que se transmitían en la tradición oral? ¿Y de qué manera los valores estéticos empiezan a borrarlos? ¿Y de qué manera, en algunos casos, se dan diálogos y sincretismos? Y en otros casos, solo emerge un proyecto de formalización de un canon estético. Se provocan así entonces lecturas y fraccionamientos en todo el territorio nacional, de maneras muy diferentes. Es decir, no entendimos la música de la misma manera aquí, a principios en la primera mitad del siglo XX, hubo músicas muy diferentes entre la costa y el interior. Tenemos memorias ocultas de lo que sucedieron en las músicas del Pacífico, esa historia no se contó. Hay cantidad de músicas que emergieron en el sur de Colombia, en las zonas de población indígena, historia que tampoco se contó. Entonces empezaron a percibir las historias contadas. El arte se vinculó a su historicidad y obviamente el proceso de modernización hace conciencia de la modernización, que establece una conciencia histórica de su propia tradición. Entonces lo importante no es la historia que cuenta, también es necesario saber cuál es la historia que dejó de contarse, porque el arte tiene una sombra, siempre, toda obra de arte tiene una sombra de aquello que no cuenta. Y esa es como la dialéctica en la que la teoría crítica nos instala en el concepto de arte. Pero antes de alejarme para ese territorio, quiero continuar un poco aquí con el proceso de transmisión. El proceso de transmisión entonces nos configuró una idea de arte con matices diferentes en la relación entre el ideal de la forma en un sujeto institucional y un sujeto cultural. Es decir, las instituciones tomaron partida por vamos a formar colombianos. Es necesario formar colombianos. Y en esa idea de formar colombianos pues emergen unos valores de la colombianidad. Y esos valores de la colombianidad se instalaron en las tradiciones que tuvieron mucha más fuerza, en aquella que se contaba con mucha más insistencia. En esas maneras y en esas formas de contar la colombianidad aparece o reconocemos la noción de arte que introdujo la escuela en Colombia a través de sus formas de enseñanza. Ahora bien, es a través de ellas que se puede indagar cómo el inicio del siglo XX en Colombia las ideas estéticas hicieron posible el diseño de experiencias, no solo en prácticas educativas, sino en la institucionalidad formativa de la cultura. Con esto quiero plantearles, la institucionalidad formativa de la cultura se empieza a configurar entonces como el primer momento en que se empieza a instalar en una perspectiva social un sistema social de las artes. Se hace conciencia de que es necesario que Colombia tenga un sistema social de las artes. Y un sistema social de las artes es un sistema de bibliotecas, un sistema de publicaciones, un sistema de parques, de amoblamientos urbanos, de auditorios y de sociedades filantrópicas que financien, traigan y vuelvan y hagan presentable proyectos artísticos. Un sistema social de las artes entonces es como la autopista en donde podrán circular los artistas. Y a esa autopista solamente se podrán subir aquellos que sean validados por la institucionalidad del sistema social de las artes. Haber pasado de higienización a cultura implicó una decisión política. Y esa decisión política de la institucionalidad hizo defensa de valores estéticos. E incluso trató de mirar con desdén y con cierto desprecio las tradiciones orales, y en muchos casos más bien se ocultaron. Es muy significativo ese primer momento en donde se configura una biblioteca de la literatura nacional colombiana, se configura y se da inicio a la Biblioteca Nacional de Colombia. Es la época en donde los museos empiezan a tener recursos del Estado para poder financiar sus exposiciones, los auditorios empiezan a recibir partidas específicas destinadas desde el presupuesto nacional, plata para conciertos. Es decir, ya se configura el Estado como yo vigilo la presencia, la configuración el soporte de lo que se va a presentar en los auditorios, siempre y cuando estén vinculados a este proyecto de colombianidad. El inicio del siglo XX entonces configuró en los soportes de difusión escritos como revistas, periódicos, manuales de conducta, algunas reflexiones sobre la enseñanza del arte, configurando también así el cuerpo de ideas que comenzaron a circular de manera urbana. Entonces, el sistema de las artes no se configura solamente porque hayan unas instituciones que el Estado ordene, sino también porque empiezan a circular ideas, ideas y conceptos que están en periódicos, se empiezan a consolidar los espacios de la crítica, esos espacios de la crítica empiezan a hacerse visibles en revistas, en periódicos. Incluso me llama mucho la atención precisamente, es en esta época en donde las conferencias de los profesores de las escuelas de Bellas Artes se publican en los diarios, como abrir hoy el periódico y leer en la segunda página la conferencia que dictó Luis López de Mesa de Historia del Arte en Colombia. Es decir, las ideas empiezan a circular para poder hacer desde ese imaginario de las ideas el soporte de la institucionalidad, y la institucionalidad a su vez darle cabida y espacio a los proyectos artísticos que tenían como finalidad la obra de arte definida estéticamente. De esta manera se va configurando el cuerpo de lo que hoy entendemos por arte en el proyecto educativo y formativo. El inicio del siglo XX entonces, en esta manera nos abre las siguientes preguntas. ¿De qué manera se vincularon a los proyectos educativo y formativo los ideales de construir la idea de cultura nacional? Es decir, funciona igual en las dos. Me voy a preocupar más en adelante de cómo se configuró el proyecto de cultura nacional en los proyectos formativos. Segundo, ¿qué alcance tuvo el cuerpo de ideas estéticas en su deseo de transformar la percepción, la sensibilidad y la subjetividad? Es decir, si vamos a formar un nuevo colombiano, había que transformar, ampliar, modificar o incluso constituir, como si se partiera de nada, las formas de percepción, sensibilidad y la subjetividad de lo artístico. En ese sentido, emerge la tercera pregunta, y es: ¿qué ideas particularizó el aparato estético en la institucionalidad cultural y educativa en Colombia? Yo quiero plantearles esto como un soporte histórico para comprender un poco que el trabajo que hacemos del arte hoy no está desvinculado en modo alguno ni el proyecto pedagógico de aula, ni el proyecto político institucional que tiene desde sus directrices políticas el Ministerio de Cultura, configurado a través de la Constitución Nacional, sino que también hacemos parte de un proyecto que se configura en el contexto de la formación de ciudadanos para la participación, la convivencia y el respeto y el reconocimiento del otro. Entonces, las consecuencias de haber asumido, que el Estado haya asumido políticamente el proyecto educativo y formativo a la vez, no nos hace a nosotros ajenos en ningún lado y en ningún momento a pensar nuestra interrelación política y social con todo el quehacer artístico. En ese sentido, por eso yo había querido plantearles inicialmente este acercamiento en una dimensión histórica. Posiblemente podríamos mirar ya como la segunda parte del siglo XX se empieza a configurarse en salidas específicas a este proceso y en configuraciones y en transformaciones de la institucionalidad cultural. Unas que se vuelven más afianzamiento de lo que ya existía, otras realmente se transforman, otras desaparecen. Recuerden, en los años ya 60, en los años 40 aparece Colcultura, que desaparece en los 90. Todas las transformaciones burocráticas que tiene la institucionalidad cultural en Colombia van a afectar la forma como percibimos hoy el arte, la manera como se transforman los medios de difusión y las ideas por donde circula el concepto de arte, y la manera como se pone en evidencia el arte en la ciudad. La primera pregunta entonces: ¿de qué manera se vinculan los proyectos educativo y formativo a los ideales de construir la idea de cultura nacional? Tengo estas ideas. Primero, una apropiación de ideales estéticos, de una modernidad cultural que nos hizo y nos introdujo una diferencia radical y que de la cual todavía somos en parte antagónicos y deudores. Esa apropiación estética introdujo la diferencia entre arte culto y arte popular. Todavía parecieran peleas bizantinas. Fue una introducción de este proyecto. Es decir, hubo un concepto de alta cultura y unas tradiciones orales que pervivieron ahí, que se resistieron a desaparecer, quedaron subrogadas bajo el nombre de cultura popular. Además, porque con el proyecto de modernidad cultural sobrevino también la industria cultural y la cultura de masas. Entonces fue imposible deshacernos de ciertas tradiciones en la industria disquera. La radio no hizo óbice entre popular y culto, pero sí las nombró. Es decir, la radio intentó tener proyectos educativos que tuvieron el propósito de formar seres cultos para la nación, pero igual en otros emisores se transmitía música popular. Entonces fue un espacio pluriabierto con una diversidad muy especial. No obstante, quedó introducida la diferencia. Diferencia que el siglo XIX no tenía. No teníamos ese límite, no pasábamos de ese umbral de lo más culto, lo más popular. Esta fractura que emerge toda vez que se implementa fue legislada también en la escuela y fue legislada en la ciudad. ¿Por qué fue legislada en la escuela? Porque la escuela acotó en sus ideales una formación técnica, estética y de cánones. Y en la ciudad porque los espacios privilegiaron modelos que fueron muchas veces copiados, otras veces simplemente repetidos y en muchos casos otras veces sucedieron en la ciudad como espacios de borronamientos. La ciudad borró aquellas formas que no satisfacían un presente moderno y cultural. En la lectura y configuración de las pedagogías, muchos educadores y funcionarios de inicios del siglo XX se preocuparon por esta diferencia. Emergieron docentes muy preocupados porque la escuela asumiera tan radical posición y se configuraron al interior de las instituciones educativas asociaciones de estudiantes con contubernio con docentes, en donde se hacían exposiciones privadas, en donde se hacían tertulias. Casi todas las instituciones educativas tenían agrupaciones que se llamaban lira, y lira era una agrupación musical en donde se tocaba tiple, bandola y guitarra. Se hizo toda una continuidad muy especial con estos docentes y estudiantes, hasta muy entrados los 60, una tradición que aquí fue muy fuerte, la declamación. La declamación incluso tuvo tal fuerza que la Escuela de Bellas Artes tuvo que abrir una cátedra de declamación. Todavía está en el pensum del Archivo de Bellas Artes, la cátedra de declamación. Es decir, todos estos procesos se dan, pero la escuela le hace rupturas, la escuela le hace quiebres. Estas personas trabajaban entre la escuela y la calle. Montaban sus estudiantes o encarretaban sus estudiantes en la escuela, pero después iban y montaban pedazos de zarzuela en la calle u obras teatrales en verbenas o en instituciones. Mejor dicho, la relación que algunos docentes establecieron con esta diferencia permitió la pervivencia de unas tradiciones formativas, no educativas, formativas muy especiales que le dieron salida a otras formas de comprender la experiencia del arte en la ciudad. En esta dirección se vincularon entonces, y aquí sí quiero poner el dedo en la llaga de un asunto que es absolutamente político. El Estado aspiró a tener un sujeto estético de la nación colombiana, y cuando digo aspiró no digo que lo haya logrado, nos queda la pregunta. Pero se aspiró a que el sujeto estético de la nación colombiana fuera un sujeto culto, interesado por el arte, participativo. Pero miremos la impronta de estos borronamientos, miremos la impronta de los ocultamientos, miremos entonces si ese ideal se convierte en una utopía. Ese ideal de sujeto estético reposa más en las políticas culturales que comenzaron a emerger a partir de la reforma educativa del 36. Y ahí sí empieza uno a leer, aquí hay un proyecto de sujeto estético. Cuando digo hay un proyecto, no no digo que se haya configurado, pero sí existe ya una política cultural que está buscando formar ciudadanos estéticos. Y ciudadanos estéticos, miren la impronta que hemos leído de esta construcción. Es necesario destacar que aunque la década del 30 decantó un poco más este propósito, porque reconoció una diversidad cultural, una riqueza geográfica y una riqueza de tradiciones en Colombia, la dificultad siempre pervivió, ¿sí? Por más que San Pedro Ortega propusiera un inicio de la literatura en Colombia diciendo la historia y la literatura colombiana arranca el día que Cristóbal Colón hizo Antigua y con su espada la clavó en la arena y con la mano izquierda clavó la cruz. Ahí empezó la literatura colombiana. Al año siguiente Salamé estaba publicando un texto que se llamaba Literatura Olvidada y Ignorada. Como quien dice, pues sí, pues la cultura nacional es la literatura, pero mira, usted le olvidó que había otra. Usted está tratando de borrar esta otra, pero eso lo permite una modernidad que está precisamente ampliando los espacios de discusión. Ahí entonces es donde nos detenemos a pensar cuál es entonces el propósito de reconocer, de leer, de preocuparnos de qué manera están redactadas las políticas culturales. Porque es precisamente ahí donde ustedes son el campo de batalla, en donde esas políticas se definen. Entre Luis López de Mesa y Zalamea, el campo de batalla eran ellos, no eran las políticas. Pues finalmente eso es letra, eso está en un papel. Son ellos los que empezaron a hacer emerger estas diferenciaciones y empezaron a aparecer academias por todos lados con matices diferentes. No crean que solamente existió la Escuela Nacional de Bellas Artes o la Escuela de Bellas Artes en Medellín. Satelitalmente a eso, habían academias por todos lados. Algo muy parecido ahora. Habían escuelas de declamación, hubo incluso en Medellín una escuela de mandolinas y se formaron niñas mandolineras en Medellín, una tradición que perdió. Vuelvo, les cuento un poco por qué se perdió esta tradición, pero a la par de todos estos procesos emergieron procesos fragmentados, emergieron procesos que configuraron un territorio desde el cual era posible comprender que la ciudad no es aquella que define la letra. La ciudad se define en el territorio donde los gestores de la cultura, los que trabajan en la cultura, los que trabajan con el arte, configuran esos territorios. Y esos son los que obligan a transformarlas, modificarlas o perpetuarlas, las políticas culturales. Entonces no crean que es que una política cultural es una imposición que viene de arriba. Eso es un ideal que se configura para poder establecer un territorio. Pero el que define el territorio en la experiencia no son las letras, son los gestores culturales, son la gente que trabaja en ese cruce, en ese umbral, yo diría, contradictorio y a veces peligroso entre escuela y cultura. Quiero cerrar esta primera interrogante dejando también abierta, ontológicamente, un problema que también en esta fragmentación quedó y que fue imposible desde entonces subsanar. Y es que el Ministerio de Educación empezó a ver como un hermanito menor al Ministerio de Cultura. Bueno, en su época a la dependencia de cultura, hoy sigue siendo igual. Se sigue viendo como si hubiese una falencia pedagógica en los que trabajan cultura. Incluso el diálogo entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura no siempre es un diálogo productivo. A veces es un diálogo con muchas dificultades. Y a veces se da por formalismos, pero de esta época emerge una diferencia con minorías de edad, como que ustedes enseñan allá esas cositas que nosotros enseñamos algo científico y serio, como si esas otras cositas no fueran también muy serias. Y con esa ruptura quiero adentrarme en la segunda pregunta, y es que hacer arte pareciera lo más sencillo. Trabajar en cultura pareciera ser muy sencillo. No, eso no es sino que coja este taller y haga esto y esto. Pero cuando uno va a mirar en el tiempo las consecuencias, cuando uno va a mirar en el tiempo los impactos, cuando uno va a tratar de soslayar la configuración de un terreno en subjetividad, se da cuenta que ese asunto fácil no era. Y más si te ponen a hablar de él. Adorno ya decía, si algo hay difícil es hablar de arte. Y enseguida tenemos que coger una experiencia, sistematizarla y decirla y medirla y cuantificar su impacto. Oiga, si ya es difícil hablar de ella. ¿Cuál es la impronta que tenemos? La del modelo pedagógico. Entonces, si va a hablar de arte, háblelo desde el contexto del modelo pedagógico. Ahí es donde yo les digo, esta fractura es muy jodida para nosotros. Porque pareciera ser que, pese a una gran tradición en Colombia de tertulias, de agrupaciones populares, de música y poesía, de teatro no oficialmente hecho para poder ser reconocido en los grandes escenarios, sino teatro hecho ahí, en el contexto de la gente, emergen otras historias, emergen historias que son contadas en términos de aquellos que fueron capaces de configurarlo en una territorialidad discursiva de la pedagogía, y una pedagogía que es muy exigente con el arte, y un discurso pedagógico que hasta los años 60 no hizo visible el arte. El primer proyecto que emerge ahí, y del cual solamente les voy a hacer una acotación, porque no lo voy a desarrollar, eso lo desarrollo más en la tesis mía. El primer proyecto que trató de configurar un territorio de apropiación de la idea de arte fue el proyecto Escuela Nueva. Y el proyecto Escuela Nueva sí configura un territorio que trató de no convertir el arte en un proyecto didáctico para la enseñanza de la ciencia. Trató de conservar esa autonomía de que el arte es una experiencia y que la configuración de la experiencia estética no es sinónimo de asumir un canon estético. Que la experiencia estética es una pregunta por la sensibilidad, por la imaginación. Y que en esa condición lo bello emerge de una manera muy diferente a respetar un canon. La Escuela Nueva entendió eso, pero se cerró de puertas para adentro. Claro, trató de vincularse a ello con una experiencia de aula. Entonces el desarrollo del proyecto de Escuela Nueva en la enseñanza del arte prácticamente quedó imposible de rastrear. No se vinculó, es decir, el puente que trató de hacer Escuela Nueva y Cultura no se dio. Se dio fue de las puertas de la escuela para adentro. Casi que el proyecto de Escuela Nueva trató de ser dentro del aula un museo, dentro del aula está la biblioteca, dentro del aula está el laboratorio, dentro del aula está la ciudad toda repetida chiquita, y la escuela es una ciudad chiquita, y se convierten en microuniversos en donde el mundo real es más visto con alguna sospecha, porque la escuela es la que configura la experiencia real del urbano, donde bien planteada y bien interrogada podría configurar ciudadanos que salieran a transformar esa realidad de afuera. No obstante, ese proyecto desaparece ya en los años 40, por eso no acotaré más tiempo ahí, y se vuelve un intento muy interesante, pero un intento que no fructifica precisamente porque su desvinculación con el contexto cultural fue enorme. Sigo planteándole entonces la segunda pregunta, ¿de qué manera, qué alcance tuvo el cuerpo de ideas estéticas, esas ideas estéticas que circulaban ahí entre la gente, esas ideas que la crítica empezaba a poner en circulación en periódicos y revistas, incluso se instalaba en la publicidad de manera muy, yo diría, abierta y descarada en algunos casos, y en algunos casos con diferenciaciones raciales y sociales muy miedosas, pero se configuró como un cuerpo de estética. Un cuerpo estético de ideas. Ese cuerpo estético de ideas hizo emerger una noción del espacio urbano. Entonces el espacio urbano, en esa configuración de las ideas estéticas, emerge como un espacio limpio, un espacio para el desarrollo de las sociedades industriales, un espacio para la agilidad, la movilidad y el transporte, un espacio que debe ser bello, y bello en términos estéticos, es la época en que Medellín empieza a cambiar todas las fachadas de las casas coloniales por fachadas francesas. Entran con mucha fuerza las ideas de la moda, se empiezan a hacer muy fuerte en los desarrollos de la literatura, toda la literatura y todo el modelo modernista español de la generación del 27. Se comienzan a configurar escuelas y territorios de formación técnica. El muralismo aparece como técnica específica. Tenemos entonces una emergencia en todos los contextos del arte de una aplicación de esas ideas estéticas que ya circulaban, que ya tenían continuidad en todos los medios. Pero esas ideas no se escribían solas. Ellas no aparecían porque había una mano oculta por allá escribiendo desde algún otro lugar algo para que alguien se manejara así. No, esas ideas circulaban porque esas eran las ideas que nuestros artistas escribían en los periódicos, porque nuestros literatos las escribían. No, no había ningún territorio ahí oculto de direccionamiento de un proyecto estético. Ese territorio es formado precisamente, el de las ideas, es formado por la manera como se expresaban nuestros académicos, nuestros artistas y nuestros críticos frente al arte. Y esas ideas empiezan a circular con un optimismo tenaz y un optimismo a veces acrítico. Es decir, el arte estaba evolucionando porque se estaba haciendo urbano, porque se estaba configurando en la ciudad. Entonces, una cierta idea de evolución instaló una noción de progreso en el arte. Y esas ideas se hicieron muy fuertes en el contexto urbano. Y se instaló una idea de que entonces el arte progresaba. Y que pasar de lo popular a lo oculto era una forma de progreso. Entonces, si alguien estaba tocando o estudiaba tiple y bandola, entonces listo, este es musical, debería estar en la Escuela de Bellas Artes para que algún día sea pianista o violinista famoso. ¿Sí me entienden? Esta idea de progreso empieza a configurarse con una minoría de edad con estos proyectos formativos. Y una idea de progreso que además hacía posible y le daba una validez política enorme a toda la institucionalidad del sistema de las artes. Entonces, si tocabas la pianola en el bar de La Bastilla con los amigos de Tomás Carrasquilla, no, usted no era pianista para ir a tocar en el Auditorio de Bellas Artes o en el Teatro Junín. Es que usted era bueno, era para eso. Y si bailaba tango o era de la escuela o de la academia de baile, en donde bailaban sobre todo tango, que hubo academias de tango aquí en Medellín, no era para que fuera, o no esperaban verlo viendo el ballet Bolshoi que llegaba al Teatro Junín. Es decir, las ideas también comenzaron a transformar el concepto de que es que el arte progresa, y si progresa lo oculto, y si progresa lo estéticamente reconocido por el sistema institucional de las artes, entonces va a ser mejor. Y se genera una minoría de edad de ciertas manifestaciones artísticas como formas menores. Yo quiero ahí detenerme un poco, porque pareciera que nuestra contemporaneidad siguiera insistiendo en tal diferenciación, como si fuera posible que hubiesen formas menores en las artes y formas mayores. Hay formas múltiples en las artes, hay configuraciones múltiples, hay resquebrajamientos incluso de lenguajes, particularidades de la experiencia. Desde esa instancia, entonces tendríamos un acercamiento muy especial a cómo entonces revisar cuáles son las ideas con las cuales nosotros nos expresamos del arte. Porque eso nos obliga a pensarnos a nosotros mismos como gestores, como artistas, como partícipes de un proyecto que se configura en la ciudad. La pregunta no es para mí, ni la pregunta es para el modelo político que hay en las artes. La pregunta es, ¿y yo qué pienso del arte? ¿Yo qué escribo del arte cuando tengo que escribir un proyecto? ¿Yo dónde instalo mi idea del valor del arte? Cuando uno lee y abre la página de la alcaldía para revisar un poco la forma como cada una de las redes define y defiende el concepto de formación ciudadana, pareciera ser un discurso copiado entre todos, pues, pareciera que hubiese un molde para ese discurso. Yo me pregunto, pero ¿por qué diablos? ¿Por qué tenemos un molde para ese discurso? No tendría sentido, ¿no? Es decir, ¿de qué manera instaura la formación de un ciudadano un proyecto de teatro y uno de música? Se sería igual. ¿Y de qué manera estar en un taller de poesía configura una manera diferente de ser ciudadano a alguien que está en un taller de artes plásticas? Yo pienso que finalmente frente a eso tienen que ver mucho nuestras ideas sobre el arte. Y esta es una invitación de, precisamente desde esta fractura histórica, a que revisemos nuestras ideas, porque ellas fueron instaladas precisamente por los artistas. Estas emergencias urbanas obligaron a planificar formas de interacción de las instituciones culturales, y ellas se asumieron políticamente para configurar esto que hoy es bastante revisado por nuestra modernidad, el concepto de identidad. La institucionalidad cultural emerge para configurar la idea de identidad. Hoy la identidad, pues, es un concepto dinámicamente problemático, pero para esta época era homogéneo. Y yo quiero que revisemos un poco de eso, porque tiene que ver un poco con la idea de cómo configuramos nuestra idea de una memoria o una tradición. Si las ideas circularon y se instalaron en el amoblamiento urbano, en las ideas de los artistas, entonces ese resultado de identidad, ¿cuál fue? ¿Con quién nos empezamos a identificar? Y aquí sí no hubo vuelta atrás. El ministerio dijo, ya está instalado este proceso, entonces la identidad que políticamente hay que instaurar aquí es nuestra identidad de tradición más cercana, de que somos un país agrícola, de que somos una aldea, y de que en esa aldea todos cabemos y estamos junticos y somos como una gran familia, y que en esa familia todos nos queremos mucho. Y apareció el proyecto literario de Biblioteca de la Aldea Nacional. Es decir, la aldea era el imaginario de identificación con una cultura rural. Y esa cultura rural era mayoritariamente andina. Y la música que comenzó a configurarse como música nacional fue la música de la región andina. Y en ese contexto la identidad empezó a tomar fuerza. Se comenzó a configurar en todos los proyectos de participación, en los proyectos formativos. Los proyectos formativos empezaron a meter el diente de la identidad nacional en aquellos relatos que se contaban de una tradición agrícola que además necesitaba convertir el café en producto nacional, el banano en producto de exportación, y muchas de las relaciones que establecimos con la zona rural trataron de establecerse ahí, y los imaginarios rurales se trasladaron a la ciudad, pero no contaron con el poder y el tango. No se dieron cuenta que la radio había introducido las entrevistas en directo con los artistas invitados de otras ciudades, que la gente llamaba a La Voz de Antioquia para conversar con Marina Ugueti o con Alba del Castillo porque estaban en un concierto en Medellín o porque salían de gira. Es decir, ese identitario rural comenzó a fragmentarse con la ampliación también. Es decir, por todos lados en donde vemos qué deseos hay de configurar algo como una utopía que dé sentido a la realidad, aparecen fracturas siempre planteadas por los artistas o los soportes en donde se difunden las ideas de arte. En ese sentido, el ideal de identidad lo que trató de regularizar y de configurar, y no tiene otro sentido, lo que plantea Bourdieu, fue homogeneizar las condiciones del gusto. Entonces un proyecto de identidad, que es el contexto en el que hoy asumimos su revisión crítica, es homogeneizar el gusto. Para eso es un proyecto de identidad. Y en ese sentido entonces, el aparato en donde se dibujan los matices de la cultura popular comienza también a aparecer con matices de homogeneización identitaria. Y la proyección de la imagen de país como una gran aldea se convierte en la nostalgia de un pasado que caracterizó formas de la historia nacional de la que la década del 30 proyectó de ahí en adelante durante todo el siglo XX. Es decir, cogió una imagen del siglo XIX, la instaló en el 30 y la tiró para que durara hasta finales del siglo XX, creo. Sobre todo en la música, se hicieron muy fuertes estos modelos de proyecto. No quiero instaurar en ellos una revisión negativa, quiero más bien invitarlos a reconocer cómo el proyecto quedó configurado a esa institucionalidad, a esas maneras de configuración identitaria. Y los matices de este proyecto se constituyen en uno de los mecanismos de afianzamiento del aparato cultural. Es decir, se empezaron a corresponder el aparato cultural y las manifestaciones artísticas. políticas y se empezaron a hacer fuertes la una y la otra, que estas dos cosas se hagan fuertes sin fracturas ya tiene una consecuencia. Una consecuencia es empiezan a emerger borramientos muy miedosos, es decir, aquello que nos, que no, porque no cabe en el sistema de las artes ni cabe en la expresión de los artistas. Entonces expresiones diversas van a ser miradas como raras, porque es que no tienen cabida en ningún soporte. Es decir, ¿qué hace este señor cantando poesía todavía hasta ahora o recitando poesía en los años 80? Yo recuerdo alguna vez en mi escuela, la rectora le dio por hacer una declamación de un poema de Rafael Alberti y la escuela toda se rió. Toda la escuela estaba muerta de la risa, esta señora declamando poesía. Ella venía de otra tradición, ya eso era raro. El identitario de una tradición artística produjo borramientos en donde una diversidad cultural que en Colombia había tenido espacios, cabida en escenarios urbanos múltiples, empezó a hacerse fragmentaria, pero fragmentaria de una manera minoritaria. Entonces los lugares en donde se escuchaba tango comenzaron a ser llamados en los periódicos de los años 70 lugares de mala muerte o lugares de prostitución, quien no creció pensando que un bar en Guayaquil era un lugar de mala muerte, cuando en los años 30 eran lugares en donde había tertulias, en donde había incluso una figura que existía en Medellín y de la que hubo un borramiento, fue la idea de vodevil, y el vodevil hubo vodevil en Bogotá, en México, en Sao Paulo, en Buenos Aires, desapareció, simplemente desapareció en los años 60. Ciertas formas de caricatura política lograron sostenerse con alguna regularidad hasta los años 90, pero ya luego fueron miradas con un cierto desdén. Pero era común ciertas formas de caricatura en muchos espacios. En la fotografía documental, ¿quién no tuvo un abuelo o un tío que tuviera una cámara fotográfica y tuviera registro de cosas raras de la ciudad? Hasta esas prácticas desaparecieron y quedaron fuera. Todos tenemos selfie hoy, más bien todos nos tomamos la foto. Yo estoy aquí. Estos borramientos produjeron una forma de experiencia del arte que hoy intentamos revisar, no para recuperarla, porque yo estoy pensando que tengo una nostalgia por estas formas de expresión. Lo que veo es que emerge con mucha más regularidad arte cuando hay mucho de dónde escoger, transformar y configurar experiencias. Emerge arte mucho más difícil cuando la experiencia solo está configurada desde un solo territorio. En ese sentido, un poco la entrevista que le hace Harmonwood a un músico que dirige escuelas de, perdón, un sello disquero en Chicago, pregunta que cuál es la diferencia entre los músicos de los años 50 y 60 y los de ahora. Dice, bueno, hay una diferencia muy grande y es a nivel mundial. Había menos músicos entre los años 50 y 60 que ahora. En los años 50 o 60, un sello disquero, llegaban 3 o 4 músicos, o llegaban 15 o 20, pero de esos 10, 15 o 20, 8 eran muy buenos. De los 20, había excelente producción para escoger unos 12 producciones pues, que se podían configurar y se podían vender. Hoy llegan 250, 300 músicos. Y si hay 3 propuestas buenas, son muchas. Es decir, hemos configurado el espacio de la experiencia del arte homogeneizando toda nuestra idea de experiencia estética. Y que las ideas estéticas sirvan para homogeneizar la experiencia estética no tiene sentido porque ese no era el propósito. No sé si ya son las 10, yo quiero hacer un breve corte en esta parte. Porque es la... Sí, o me da rápido todavía. Ah, bueno. No sé si estoy muy aburridor, me dicen por qué. Cero. Si estoy muy aburridor, me dicen. No, siga. De eso surge entonces, de la manera como nos preguntamos cómo devienen las ideas estéticas, la pregunta y el territorio para responderlas no es una tesis, no es un trabajo escrito. La pregunta en donde uno tendría que preguntarse, o el territorio donde uno tendría que preguntarse por ella es mi escritura. Yo soy capaz de escribir de arte, yo que pienso del arte. Por eso no quiero dejar ese territorio como algo que pueda incluso indagar una tesis de maestría ni de doctorado. Es simplemente un territorio en donde uno tendría que dimensionar yo cómo construyo esa idea en relación a esta institucionalidad política y cultural. Los matices entonces de este proceso constituyen las ideas que el arte en su ordenamiento introdujo sobre la noción de belleza, y la noción de belleza tuvo definitivamente su soporte en museos, auditorios, espacios públicos, salas de concierto y soportes literarios. Es decir, el soporte de lo bello son esos lugares, no están en otro lado. Es decir, muchas veces, incluso a veces, me pregunto un poco en el formato en el que deben los estudiantes de plásticas configurar su idea de obra de arte, es pensando que si está montada en una galería o en una sala de exposición, como si eso fuera lo más importante. No niego la importancia que tenga, pero lo más importante, la idea de arte no está en si está bien colgada, la idea de arte no está en si está bien montada en el escenario de tal teatro, ni si está en que tal sello disquero me va a coger. Yo creo que la pregunta comienza a configurar en nosotros una transformación muy grande en la pregunta. El soporte es aquel que le da vida, pero no es el que lo valida. El soporte incluso a veces puede ser cuestionado, y esto sucede, y por eso quería plantear la experiencia de mirarlo más en la contemporaneidad. A veces el arte llega a interrogar al soporte. Hay cantidad de obras que interrogan al museo, hay obras de música que interrogan el auditorio, hay cantidad de espacios de teatralidades que interrogan el tablado, hay formas literarias que interrogan el libro. Entonces, que la institucionalidad cultural les dé vida no significa que sean el único lugar en donde tengan validez la idea de lo hecho. Y obviamente estamos hablando de una idea estética. Entonces, estos matices nos constituyen una impronta en la que hoy nos tendríamos que preguntar por el devenir de las artes, más allá de ese intervalo perdido que nos planteaba Guido Dorfles, de que ese intervalo perdido está en ese lugar entre mi experiencia, mi idea y mi diálogo con la institucionalidad, no en mi resistencia a la institucionalidad, porque yo no escribo un poema para meterlo bajo la almohada, ni estudio canto para cantar en el baño. Es mi diálogo con esa institucionalidad, pero es mi diálogo crítico también con ella, y es mi diálogo crítico lo que me permite devenir de qué manera emerge esa experiencia como arte. Entonces, en eso tiene mucho que ver nuestro vínculo educativo, claro. Las maneras como la pedagogía ha asumido el arte a veces no nos permiten tomar distancia de ese vínculo. Sobre todo porque el proyecto pedagógico perfiló estrategias de comunicación para que el arte estuviera vinculado a las instituciones culturales y así conservar los valores que una tradición que quería configurarse como nostálgica, emocional y rural, había fundamentado en la idea de la nacionalidad. En ese sentido, entonces, aquí viene otra ruptura que a mí me parece muy especial, pero que es introducida precisamente por las ideas pedagógicas. Y es que, de la mano del proyecto pedagógico, y de este no nos vamos a salvar ninguno de nosotros, en la configuración de las ciencias de la educación, determinada para comprender la experiencia en el sujeto, viene de la mano una pregunta estética que el arte ya tenía hace rato, pero que las pedagogías empezaron a mirar con cierta curiosidad, y fue la idea de creación. Y entonces, ¿cómo vamos a trabajar en pedagogía con la idea de creación? Salió el artista y dice, ya nosotros sabíamos eso. Pues, esa pregunta no es nueva para los artistas, pero que la pedagogía cognitiva empieza a preguntarse por la creación si era un asunto nuevo, y que la pedagogía cognitiva empiece a determinar las coordenadas con las cuales se construye la creación, era un asunto discursivamente nuevo. Pero los artistas hace rato tenían esa pregunta instalada en muchas dimensiones que no eran solamente cognitivas. Y cuando quiero plantear esta relación con la creación, es que la pregunta por la creación en el modelo pedagógico está instalada por muchas de las pedagogías que entraron con las ciencias de la educación de las escuelas normales de los años 30 al 40, sobre todo la primera facultad de educación que emerge en Bogotá, y el psicoanálisis empieza a preguntarse por la creación. Pero ya la creación había sido interrogada, sobre todo por la literatura, en contextos políticos. La misma pregunta por la creación había asumido el proceso de modernización. Todo este movimiento de modernidad cultural, cuando se preguntó por las coordenadas políticas de la creación, cuando se preguntó la literatura y la caricatura por las coordenadas políticas de la creación, esas coordenadas no eran cognitivas, esas coordenadas estaban dadas en la experiencia con la forma. Cuando empezaron a llegar los textos de lo espiritual en el arte, o el credo del arte de Té, o los textos de las vanguardias, comenzaron a darse cuenta nuestros artistas que la pregunta por la creación era una pregunta que interrogaba críticamente la realidad en la que los artistas estaban, y que la escuela se preguntaba por la creación en términos cognitivos. Eso no invalida una a la otra, pero sí nos obliga a un diálogo, porque volvemos al mismo contexto: escuela y cultura están en un umbral. Cuando la pregunta por la creación empieza a hacerse fuerte, empiezan a aparecer rupturas muy significativas en el trabajo de los artistas, que empiezan a mirar la escuela con cierta sospecha. Uno de sus trabajos que me llama la atención en términos de esa relación escuela-cultura es el trabajo de Débora Arango. Uno de los primeros interrogantes críticos que establece Débora es: ¿yo por qué tengo que seguir pintando estampitas de santos? ¿Por qué las niñas solamente pueden pintar bodegones sin perspectiva? ¿Por qué para los niños es la perspectiva y para nosotras no? ¿Por qué yo no puedo pintar figuras que no sean religiosas? Es decir, gran parte de su arte empieza a ser un interrogante al modelo pedagógico de enseñanza del arte dentro del aula, y empieza a reventarse la pregunta por la creación por otros lados. Claro, los artistas empiezan a mirar la realidad con otras características. El primer Salón Nacional de Artes Plásticas que presenta Carlos Correa se lo gana con una obra que es vetada por la Iglesia y que además en su primera versión obligan a retirar el premio. Es decir, el arte estaba mirando de manera muy crítica ya no solamente la institucionalidad de los museos y los lugares en donde había circulación, sino que estaba mirando críticamente el proyecto pedagógico del arte. Ese es el territorio en donde se estaba instalando el proyecto artístico, y aquí emerge una distancia muy grande. Pareciera que el arte configurado con esa idea abstracta que no podemos definir en términos de una forma, comienza por un lado y el de la escuela empieza por el otro, porque como el arte empieza a mirar con manera crítica la pregunta por la creación y la escuela la empieza a mirar en contextos cognitivos. Y mirar, heredamos de este contexto de diferenciación y ese problema. Es decir, quedamos como atrapados en la configuración de un discurso que se dirige como ciencia en las ciencias de la educación y que nosotros no pretendemos entrar en ningún momento como científicos del arte. Es decir, eso sería como la tautología de la tautología. Tendría sentido. Yo soy el científico más preciado aquí en Colombia. Dios mío, ya que alguien diga eso, nos vamos a tener que meter todo debajo de la mesa. Porque entonces vamos a configurarnos solos como experiencias medibles, observables, objetivables y de manera inmediata. Y de manera inmediata es gravísima, porque el impacto del arte no es inmediato. La construcción de subjetividades a veces puede tardar una generación. Los músicos saben que uno no afina con los chicos a la primera clase. La afinación puede tardar hasta a veces toda la carrera. La apropiación de una técnica, incluso en el cuerpo, puede tardar incluso a veces una vida entera. Es decir, estos procesos que se empiezan a manifestar en el arte ya en los años 40, empiezan a manifestar y a plantearse en rupturas muy especiales. Es decir, el arte empieza a casi que a configurarse políticamente. Es decir, no hay otra salida. No hay otra salida porque no hay otro contexto electoral. Hay otra dimensión, pero esto es, estoy todavía en historia, y que esa historia esté todavía viva es lo que a mí me llama la atención en la construcción de esta tesis, porque yo decía, pero por Dios, yo empiezo a leer estos archivos, si esto es de los años 30, yo leo un archivo con esta discusión en los años 30, donde Monseñor Builes, con un pulpitazo bajo la obra de Carlos Correa, del primer premio del Salón Nacional, y leo ciertos vetos a ciertas formas artísticas nuestras contemporáneas y digo, ¿cuál será la diferencia? Si la relación es de ruptura, yo creo que también es necesario mirar de qué calidad es esa ruptura, porque no podemos entonces arrinconarnos en la ruptura, entonces a sentarnos a llorar, sino entonces hay que mirar que este sistema es mucho más complejo, que son los artistas incluso los que comenzando a participar de este modelo institucional políticamente lo empiezan a transformar. En relación a esa experiencia que dice María Rosario, yo trabajo también como coordinador editorial de una revista en la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Artes, y una de las cosas más difíciles de lograr por parte de Colciencias es que haya publicaciones indexadas en revistas indexadas de artistas. Ya, volvemos al mismo asunto. ¿Cuántas revistas indexadas le publican a artistas artículos? Las revistas indexadas más importantes son en medicina, en ciencias puras, en física. Es decir, un profesor de física puede publicar el año en una revista indexada 20 artículos. Usted se la puede pasar persiguiendo una revista indexada 2 años y de pronto en el segundo le publican uno. Y persiguiendo a las revistas, pues casi que escribiendo seguido para que te... Y una indexación significa un reconocimiento institucional. Entonces, a partir de todos estos problemas y de la validación del trabajo artístico de los grupos de investigación en humanidades y artes, hubo un movimiento político y empezó desde hace 2 años en Colombia y se ha movido políticamente, precisamente desde filósofos, artistas y humanistas, buscando, hey, no nos pueden medir de la misma manera porque esta historia está fragmentada, esta historia tiene una ruptura, y obviamente no desaparecieron la calidad de los artículos, pero hubo movimientos muy fuertes y muy interesantes, además que el Estado acogió de nuevo, porque finalmente el Estado lo configuran las personas que participan en él, y no eran pocos los grupos de investigación en humanidades y artes que estaban vinculados a este proceso de ideas. Entonces yo siento que ahí hay una fuerza de transformación, que los artistas no son agentes pasivos de una tarea asignada, que precisamente el arte es el lugar de la transformación de la cultura, y que son las ideas de los artistas las que emergen en forma, en sonido, en corporalidad, las que ayudan a transformar estos imaginarios. Como trabajamos como contextos de largo plazo, entonces no podemos asumirla como es que el cambio va a ser mañana. No, es que esto lleva así 80 años y no pasa nada. No, hay, por eso quería, y esto lo tenía planteado con Sora, que miráramos cómo y de qué manera las alternativas de los años 60 en adelante empezaron a abrir brechas muy interesantes en estos desarrollos, que hubo movimientos teatrales muy interesantes, precisamente abriendo brechas literarios, y que finalmente nuestra contemporaneidad le ha abierto otra dimensión al arte, en las artes plásticas y en las visuales, y en la visualidad animada, de maneras también muy diferentes a lo que entendíamos por iconicidad de la pintura de los años 30 a los 80. Pero bueno, quiero adelantar un poquito en la tercera pregunta, que es en donde quiero plantearme un poco el problema en el que quiero cerrar ya esta primera parte, y es que las artes entonces se configuran en un aparato estético, y el aparato estético entonces ya conjuga no solamente las ideas, las instituciones y el trabajo de los artistas. Un aparato estético no es un aparato visible a primera vista. Un aparato estético es como una red. Un aparato estético es un lugar en donde todos participan, pero lo que se mueven son energías. No quise usar la palabra sinergias. En ellas, estas energías jalan, se instalan, se reconfiguran y configuran sistemas biopolíticos, a veces muy fuertes, y a veces al interior de ese mismo aparato estético, actuando con el modelo político de borronamientos. Y aquí es donde yo quiero que miremos el concepto, porque una red tiene que ser un asunto vinculado. A mí me parece muy interesante la idea de aparato estético que plantea Ranciere, y con el cual a mí me parece que hay una lectura muy interesante de la manera como se vinculan las ideas estéticas, el trabajo de los artistas y el sistema institucional de las artes. Y las redes son eso. Las redes son como, yo no quiero usar la metáfora de ecosistema, son pequeñas estructuras políticas en donde devienen hilos, en donde se jalan energías, en donde se jalan energías a veces con fines estéticos, a veces con fines políticos, a veces con fines sociales. Pero ese aparato estético es el que transforma la cultura, no el trabajo de una exposición, no el trabajo de un artista. Es el aparato estético como tal. Ranciere dice, abro comillas, las artes tienen por condición pertenecer a aparatos. No hay artes excluidas de un aparato. El ciclo temporal, ya sea museal, bibliotecario, de parques públicos, de centros de encuentro, de recreo o de proyección editorial, están en el centro de toda escritura de la historia de una ciudad. Lo que está en juego es el establecimiento de una verdad histórica que transcurre, no una verdad histórica que pasó y estamos nostálgicos por revisar. Que no se dude, que no se puede demostrar objetivamente, incluso teniendo todos los documentos para establecerla. El museo, el parque o la biblioteca, el auditorio o el teatro, es lo que, separando una obra de su antiguo destino, la entrega a la estética, sabiendo que un doble perturba siempre, como un fantasma, la contemplación, la huella de la verdad en la que se instaura cuando se presenta. Entonces, lo que quiero plantearles con el concepto de me pareció muy bello de Ranciere, con aparato estético, una obra, un concierto que se presente, no solamente instaura o le da validez al escenario en donde se presenta, también configura un relieve en la experiencia. Y ese relieve en la experiencia es una huella en el espectador. Y esa huella es la que nosotros entregamos, y no es medible ni es observable, y no es objetivable incluso. Pero sin esa huella no hay arte. Entonces la huella no es que esté el escenario, que haya sido presentada en tal escenario. La huella no es que haya interpretado a tal compositor. La huella es cuál es el relieve en la experiencia que planteó esa comunidad, porque pertenece a un aparato estético. ¿Cuál es la historicidad con la que está en juego en su transcurrir? El tejido que intuyen las políticas de reforma educativa, porque siempre se están reformando las instituciones y las políticas educativas en arte y cultura. No devienen solamente de la década del 30, se reconfiguran y se reconfiguran de nuevo en el 60, en el 70, en los 90, y hoy ni se diga. Hoy incluso, yo creo que ya le contaba a Mabel, ya se aprobó la reforma en las instituciones educativas, la ministra la firmó esta semana, el Senado la aprobó esta semana, perdón, en donde las escuelas a partir de, creo que se le da vigencia para que sea a partir del 17, esa parte no la tengo clara. No se va a enseñar en las escuelas públicas un arte en particular, se va a enseñar arte. Entonces se van a formar licenciados en artes. Esto tiene un impacto en las licenciaturas. Entonces usted va a ser licenciado en artes, no en música, ni en teatro, ni en danza. Licenciados, ¿sí? Porque las escuelas van a nombrar licenciados en arte, no a músicos, ni a gente de teatro, ni de danza, ni de plástica. Licenciados en arte. Aparece un asunto, aparece una cosa ahí como, ¿y entonces eso cómo lo van a resolver? Sobre todo porque heredamos ya desde hace rato estas contradicciones, esas reformas siguen estando ahí. Se reconstruye viejas sensibilidades y se reconstruyen viejas formas de socialización en relatos y objetos del arte, provocando que la institucionalidad les confiera un valor estético. Conservar una colección de libros incunables en una biblioteca o de autores que realzan el lenguaje de Castilla o de España tienen la misma fuerza que una pieza de museo que instala en su valor una conciencia del pasado. La demostración objetiva de sus contenidos no es posible en la lectura de sus textos ni ante la presencia de una obra de arte, pero sí se puede aspirar a que la escuela o el proyecto formativo ciudadano despoje de finalidad moral toda creación. Esta experiencia podría asumir que el arte pueda jugar con sus lenguajes y no configurarse como lenguajes para objetivar sus contenidos en la experiencia del espectador. Este es más o menos pues como el primer contexto de acercamiento a este problema. Es un asunto histórico, una historia que es revisada para poder detectar en ella sus fracturas, sus discontinuidades. Es una investigación que parte de la revisión de los archivos de las actas de la Escuela de Bellas Artes, de la forma como se constituyó la Escuela de Música de la Universidad de Antioquia inicialmente, después la Facultad de Artes, de la manera como devinieron los proyectos de reforma educativa de la época del 30 y de las transformaciones del Ministerio de Higienización en Dependencia de Cultura, con Cultura y luego Ministerio de Cultura. Yo quisiera, si hay alguna pregunta o alguna investigación, perdón, si hay alguna participación, yo quería que esto fuera, cuando lo hago con Sora nos agarramos a veces a discutir cosas, pero me gustaría como entrar esto ya en el terreno de la conversación, porque hay mojones que quedan ahí como en desarrollos. Esto es una tesis que ya va en 500 páginas y la tengo que sustentar en 2 meses. Entonces escogí una parte que me parece neurálgica y muy especial con nuestras ideas y nuestras maneras de trabajo. Primero que todo porque parto de la idea de que es que trabajar con arte no es fácil. Si fuera fácil, todo el mundo lo haría. Y que sea fácil de alguna manera acercarnos a la posibilidad de decir que no es fácil, no significa que lo podamos sistematizar tampoco tan fácil. Quisiera hacer algunas preguntas. ¿Alguien tiene que romper el hielo? Ciudad de nacimiento, ciudad de la persona. El tapete sobre el cual nuestra tradición en la formación artística se ha movido. Pues, no podemos tapar el sol con un dedo de una institucionalidad que tiene ahí una tradición también y con la cual estamos obligados a construir este proyecto. De hecho, es precisamente por la institución que estamos aquí convocados. Yo creo que es un poco como lo plantea Foucault, hay que saber defender las instituciones, no acabar con ellas. pero las instituciones somos nosotros. Entonces, ¿de qué manera estar en ellas significa también tener una conciencia histórica de su devenir? Si no, terminamos haciendo tareas todos los días. Y yo creo que esto, el trabajo del arte es quizás trabajo menos indicado para uno hacer una tarea, ¿no? No se deja, el mismo arte da la vuelta, y cuando uno hace la tarea, el arte da la vuelta y le hace el reclamo. Yo quisiera configurar esta segunda parte como un conversatorio, qué inquietudes, qué preguntas surgen de todo este proceso. Yo sé que es una historia contada a vuelo de pájaro en un proceso que lleva prácticamente 8 años de investigación, entonces no puedo dedicarme a cada uno de los puntos, pero sí me parece muy interesante es que la idea de arte como tal, configurada en cada uno de los soportes de las artes, de los cuales nosotros heredamos una tradición del hacer y del saber hacer, deviene hoy en formas que se han generado o que han generado políticamente antagonismos en los que tenemos que aprender también a resolverlos, porque no podemos seguir viviendo de la contradicción sin saber que esa contradicción produce en nosotros incluso a veces acabamientos, o a veces llegamos a encrucijadas en donde decimos, no, es que eso se tiene que seguir haciendo así, porque es que eso siempre se ha hecho así. Cuando ya un artista llega a ese lugar, ya está dominado por la contradicción, no hay otro lugar, es decir, no hay alternativas para pensar diferente, y cuando se llega a la falta de alternativas para pensar de otra forma, ya no estamos hablando de arte, estamos hablando de otra cosa. Por eso quiero abrir esto a preguntas, inquietudes, pues, y que volvamos esto más a un diálogo de cosas. Usted había alzado la mano desde el principio de la conferencia. Perdón, alguien dejó este cosito. No, Carlos, como te digo, yo básicamente tengo muchas dudas. Pero al principio de la conferencia me surgió la duda de sobre qué idea del arte estabas hablando, porque estabas muy centrado como en los años 30. Y pues me preguntaba, en ese momento, yo no sé mucho de arte colombiano, pues, o sea, no tengo ese bagaje que tenés vos como en el arte colombiano, pero si pienso en las vanguardias se institucionalizan es exactamente como todo lo contrario al Estado, o sea, quizás hay una posición política, pero desde la anarquía. Y yo, pues, creo que si algo ha marcado al arte de la modernidad es precisamente ese ser la contracultura, ¿cierto? Entonces me parece muy complicado conciliar a la escuela con la cultura, con el Estado. Esa era mi pregunta. Es, no parece una pregunta, pero es una pregunta. Bueno, cuando yo ubico la investigación en los años 30 y trato de identificar la idea de arte que nuestra tradición artística tenía, yo me encuentro vestigios de una lectura del arte como vanguardia. De hecho, la señora Delfa del Castillo, que escribe una crítica en una revista muy prestigiosa de la época, en ocasión de una venida de unos grabados de Picasso al Club Unión, la llama feísmo. Es decir, cuando yo empiezo a rastrear las ideas que de arte existían en nuestro medio en la época, empiezo a encontrarme incluso en literatura, ¿sí? Son leídos los poetas de la generación del 27 todavía en una óptica muy de palabras rebuscadas o almibaradas, va a decir en algún momento en alguna revista de principios de siglo un crítico literario. Es decir, todavía la idea de arte está muy afincada en unos modelos de respeto por la tradición y por una tradición oral que había privilegiado la figura del maestro artesano, y la figura del maestro artesano en todas las áreas. Es decir, el maestro artesano que pinta bien, porque pinta mucho y pinta muy seguido. La del maestro escultor, recuerden las figuras de la familia Vieco, de Bernardo Vieco, que eran maestros artesanos que que hacían su escultura, pero también esculpían altares, esculpían figuras de yeso para las iglesias, pero a su vez también esculpían las fachadas de los edificios modernistas, comenzaban a principios de siglo. Es decir, el arte estaba vinculado a la nostalgia del maestro artesano, que para nosotros perduró cantidad de rato. Incluso las escuelas de artes y oficios tienen una nostalgia enorme por la figura del maestro artesano. Esa era nuestra idea de arte, es decir, el que muy dedicado, muy disciplinado, hace muy bien lo que le toca hacer y por encargo resuelve lo que le pusieron a hacer. Cuando ya entramos a finales de los 40, de pronto Carlos Correa, Débora Arango empiezan a hacer como figuras descollantes, pero ya no por la figura de la vanguardia, sino porque habían realidades sociales y políticas que ya habían reventado a los artistas. Entonces son ellos los que van a transformar nuestra idea de arte. Nosotros, yo diría que es a partir de la crítica moderna de Marta Traba que vamos a entender un poco la idea de arte vanguardia. Pero hasta Marta Traba, y ya estoy hablando del 50 para adelante, vamos a comprender un poco el concepto de arte vanguardia. Pero si nos apegamos un poco a la manera como fue interpretado vanguardia en los 30, era todavía la tradición agrícola, la nostalgia por el pasado artesanal de Colombia, la nostalgia por las literaturas que se habían configurado en el espacio escrito, pero venían de la tradición oral, con una lectura muy especial, y yo diría con paréntesis muy especiales en la literatura de Tomás Carrasquilla, pero no podemos decir que eso haya sido una lectura de arte como anarquía o no arte. Entonces tendríamos ahí que esa idea de arte se configura de una manera muy especial en todo el aparato educativo y en el formativo también. Pues no logro entender cómo el arte, que en su quehacer mismo, pues hace parte de sí mismo, no ser una cosa que se enseña, ¿cierto? ¿Cómo lo logramos? Pues indicar con esos conceptos que vos hablas de educación y de formación, obviamente que se enseña, pues si no, no viviríamos nosotros, cierto, de eso vivimos nosotros, pero cómo se define el arte como la capacidad pues creativa en cualquiera de sus técnicas, y cómo, no es que no sé explicarte lo que no entiendo, no entiendo, es, o sea, cómo hacemos para institucionalizarlo. Bueno, o lo volvemos político y entonces ahora nos pagan los políticos para que hagamos ahí arte, pues. Sí. O lo volvemos religioso y entonces el obispo aquel dice que la obra de arte que ganó el concurso, pues, no sé si me entendés. Sí, hay una actitud del arte que es característica del arte moderno. El arte moderno, en su configuración como proyecto cultural, es un arte decididamente político. Es decir, el arte moderno no escapa de su configurarse para provocar qué pensar. ¿Pero es decididamente político en contra de? No siempre. Por ejemplo, el futurismo no era en contra de. El futurismo se había configurado como una apología al desarrollo industrial y a la manera como el progreso era entendido en términos de progreso para el desarrollo colectivo y participativo de los obreros en los procesos industriales. Diferente, por ejemplo, a Dada, que era en contra incluso del mismo arte. Sí, pues no podríamos entenderlo siempre como un estado anárquico. El arte moderno se configura, y esto es en palabras de Adorno, es porque quiere configurarse, porque en su hacer tiene que provocar algo para pensar. Y ese para pensar no tiene que ser racional. El arte configura su modernidad precisamente porque ya no es un arte que se contenta con haber resuelto el encargo que alguien le puso. Eso arranca incluso con Beethoven en la música. Es decir, la modernidad del arte es porque es que yo ya lo que tengo al frente es un público. Yo no tengo atrás a alguien que me está pagando, no. Yo tengo que configurar una relación entre mi obra y el espectador. Yo a veces soy una figura aparte. Es un poco la lectura que hace Adorno y Beethoven. Es decir, el actor ya no, lo que tiene no es una obra en donde él es el genio y él se resuelve como en la obra de arte total. No, la obra de Bertolt Brecht Es decir, es el público el que debe buscar la obra. Es decir, yo no voy a salir a hacer propaganda, no. Es el público el que debe reconocer que necesita ir al teatro. Ese es el arte moderno. ¿Sí me entienden en esa configuración? Esa noción de escultura que empieza a emerger también, sobre todo en la escultura figurativa de nuestros escultores, que va a ser muy fuerte ahí, yo creo que se puede ilustrar con mayor regularidad. Son obras que apuntan a la expresión de unas formas en donde un espectador se tenga que sentir conmovido porque la vio. De hecho, vayan al cementerio San Pedro y hagan un recorrido por algunas de las esculturas y uno dice, bueno, no solamente están aquí porque están adornando una tumba, aquí hay cosas inquietantes. Uno ve esta señora de Amador tirada en el piso encima de la tumba y uno dice, ¿qué es esto? Esto es aterrador. ¿Sí me entienden? No es un arte porque quedó satisfecho con el encargo, sino porque es un arte que trata de establecer una relación diversa con el público, con el espectador, casi que empieza a abrir el camino, a configurar una distancia mínima entre qué es arte y qué es experiencia del espectador. Pero es apenas un camino que comienza a emerger en el arte moderno. Entonces, desde ahí, esa idea de arte, de ahí sí nuestros artistas no son ajenos. A pesar de que no tengan el concepto de vanguardia o que no se haya introducido desde la crítica, pero no son ajenos a la configuración del arte moderno, también en la literatura. Si uno lee Tomás Carrasquillo, uno dice, por Dios, ¿qué paisa queda en pie después de leer Blanca? Pues, como que esa cosa de que el paisa tan verdad, uno lee algunos cuentos de Tomás Carrasquilla y no van precisamente en esa dirección, y no es vanguardia. Yo no podría decir, no, es una literatura de vanguardia. No, ese concepto no cabe ahí, pero sí es el proyecto del arte moderno. O la misma música, algunas de las músicas de nuestros compositores de principios de siglo, ya explorando lenguajes no del agrado del público acostumbrado al bambuco y al pasillo del siglo XIX. Entonces, si me entiende, ese trayecto lo hace más difícil de enseñar, pero no impide que se institucionalice. Cuando se puede reconocer que ese proyecto también emerge formas de sensibilidad, que ese proyecto también se configuran estructuras de lo subjetivo, que es el proyecto al que le apuntó, sobre todo, yo diría que con muy poca ingenuidad, Eduardo Santos, cuando llegó al Ministerio de Educación, dijo, estas formas de arte que están emergiendo en estas estructuras del arte moderno tienen que servir para formar un proyecto de colombianidad. El deseo de institucionalizar el arte moderno para la colombianidad está ahí, sino la evidencia de eso es Pedro Mel. Es decir, esos murales tienen el proyecto de configurar desde una sensibilidad diferente al romanticismo el proyecto de colombianidad. Quizás incluso de una manera a contrapelo, pero lo que hay ahí es una defensa de la nación. ¿Desde dónde? Desde los mitos que el tigre de Amalfi esté pintado en el Banco Popular que quedaba en el Parque del Río, que era el centro comercial de Medellín, no era gratuito. Es decir, aquí vienen los comerciantes a encontrarse con su tradición, porque es que es un arte afincado en esa idea de progreso, porque tiene que dar que pensar, tiene que provocar algo. Y ahí se afincó el proyecto de colombianidad durante mucho rato, no solamente como en el marco de los nacionalismos. Yo diría que hubo un proyecto de formar subjetividades y formarlos desde esas sensibilidades, con muchas dificultades, obviamente. Eso no fue sencillo. Pero de ahí vienen proyectos de gran envergadura, el proyecto de todos los libros de la Biblioteca de Ana. Ese fue un proyecto faraónico que lastimosamente pues, tuvo sus declives. Pero cuando arrancó el proyecto de la Biblioteca de Ana, eran bibliotecas de libros que iban para todas las escuelas de los municipios de Colombia. No estoy hablando de los departamentos, estoy hablando de los municipios. El impacto que se esperaba ahí era de uno a uno, de un libro a un niño. Entonces, hoy ya prácticamente eso es imposible de hacer. Hoy hacemos proyectos que impacten con un solo proyecto. ¿Cuánta comunidad está impactando usted? Pero miren, Luis López de Mesa pretendía llegar uno a uno. bibliotecas para cada escuela de cada municipio. Y en los años 30 la población de cada municipio, no estamos hablando de poblaciones de millones. Entonces, en esa medida, el arte se convierte también en su utopía, en un proyecto político. Por eso ese deseo de configurarlo como proyecto institucional. Es decir, y sin eso, la configuración de un lugar para reconocer que todos podemos estar juntos se vuelve más difícil. Quite eso y verá. Pues, que alguien no comprenda que es posible leer la poesía del otro que está al otro lado. Pucha, el día que junten se matan, porque es que ese ni siquiera entendía que el otro tenía poesía. O que el otro bailaba. Dale. Adelante. Bueno, cada generación tiene su conceptualización acerca de la producción en las artes, la ciencia, la cultura. Yo saludo la ponencia o el trabajo de maestría que está haciendo Carlos por varios elementos, por la dinámica que plantea al final de su exposición de la necesidad de interrogarse sobre el arte. ¿Qué opino yo sobre el arte? ¿Qué puedo escribir yo sobre el arte? Ya que soy un practicante y ejecutor del arte. Por detenerse en lo que él llama las rupturas de una manera muy atinada. Por llamar la atención sobre los borramientos. Porque el borrar muchas cosas es un elemento de alta importancia en el transcurrir de nuestra historia. Y por llamarnos, pues, a esa escritura, me genera varios interrogantes. Como decía Mabel ahora al principio, no sabía si hablar de maestros creadores o maestros formadores, pero yo tengo varias preguntas, son muchas en realidad, voy a tratar de sintetizarlas. Además, tú mismo decías ahora que por la exigencia del auditorio, pues había que entrar en mayor rigor y apenas estabas exponiendo una parte, ¿cierto? Una parte muy fundamental es, ¿cuál es entonces la relación entre el arte y la ciencia? Y ese es un elemento grueso en el análisis, porque el arte obedece a nuestra creatividad, a nuestra expresión, a nuestra sensibilización. Y la ciencia obedece pues a un corpus teórico que tiene un sustento de desarrollo, y esa ciencia es o la pedagogía o la estética. Son dos elementos de ciencia con las cuales se puede analizar, buscar, meterse en el hacer del creador, en el hacer del artista, como se proponía, por ejemplo, en el cuarto Congreso de Investigaciones Teatrales que organizó la Universidad de Antioquia, en el cual había una serie de científicos que analizaban nuestro quehacer artístico. Pero entonces, esa es una discusión de grueso calibre, porque incluso en épocas anteriores, en cierta ocasión propusimos hacer una investigación en la Facultad de Sociología de los elementos científicos del arte, y eso produjo un gran revuelo. O el año pasado en el seminario de formación que propició la Red de Artes Escénicas con el maestro cubano, él definía también el arte como una ciencia y empezaba a hablar de esos planteamientos. Entonces, ese es un elemento profundo para la discusión. Hay una parte que yo no contesto, no comprendo cuando tú dices que hacemos parte de procesos académicos y somos formados en la academia, cuando al principio estás planteando la diferencia entre educación y formación, y estás retomando el mismo término de formación para explicar lo que antes estás criticando como diferencia fundamental de ahí. Las ideas estéticas atraviesan todo el proyecto pedagógico, y yo me pregunto ante eso que tú dices, ¿cuál es la nueva estructura de la nación en esa historia? O sea, esa estructura de la nación, ¿sí es verdaderamente una nueva estructura o es un remozamiento de la estructura de la nación? Porque, ¿cuáles son las ideas estéticas en Colombia? El profesor Gerardo Molina en su tiempo escribió un libro que se llamaba Las ideas liberales en Colombia, Y uno al leer las ideas liberales en Colombia sabe cuáles son las ideas liberales que se empezaron a desarrollar. Bueno, yo no conozco todavía un texto que nos hable de las ideas estéticas en Colombia. Tu estudio puede ser un inicio de esa investigación de cuáles son las ideas estéticas en Colombia. Pero me preocupa, como le preocupaba a la compañera de allá, cómo la estética y el arte se van planteando como soporte de la institucionalidad. ¿Qué planteas tú como institucionalidad? O sea, la institucionalidad es el establecimiento, es lo que siempre ha existido, que lo estás criticando cuando dices que el artista no debe someterse a lo que siempre ha existido. La institucionalidad es lo ya definido, lo que no se puede mover, lo que no se puede transformar, el hábito, la formación y demás. Porque tú planteas más adelante que el proyecto introdujo la diferencia entre arte culto y arte popular, que hizo imposible deshacerse de ciertas tradiciones. Y que en el siglo XIX no existía esa diferencia entre arte culto y arte popular. A lo cual yo me pregunto que esa diferencia existe desde hace mucho tiempo, porque desde lo que nos trajeron los españoles cuando Colón clavó la espada en la isla, nos trajeron la tradición del mester de juglaría y del mester de clerecía. Y el mester de clerecía era el oficio de clérigos, o sea, el arte culto. Y el mester de juglaría era el oficio de los sectores populares, o sea, el arte popular. O sea, hay una diferenciación entre arte culto y arte popular desde hace mucho tiempo. Entonces, en esa aspiración como la llamas tú, que ha tenido el Estado de formar un sujeto histórico de la identidad colombiana, entonces cabría preguntarnos, en esa aspiración, ¿qué se entiende por búsqueda de la dimensión política del arte? Si la dimensión política del arte no es la anarquía, como dice la anterior interventora, ni es tampoco que los políticos nos paguen lo que vamos a hacer, que nos contraten los políticos para hacer nuestras obras, sino que el arte y el artista tenga una dimensión política. Es decir, que sea capaz de cuestionar el establecimiento, que sea capaz de cuestionar las políticas establecidas dentro de los procesos educativos, que sea capaz de proponer escuela nueva, que sea capaz de sacar la escuela tradicional y mezclarla con el hacer de la calle. Y entonces, ¿hasta dónde eso de lo político, si es permitido dentro de la institucionalización de la cultura, dentro de la institucionalización del trabajo creativo? Porque si entendemos por política la libertad que tiene el hombre de crear y de promover sus ideas, entonces eso es otro elemento muy diferente. Porque tú planteas una cosa que me llama mucho la atención, que las ideas que circulan en el país, las ideas estéticas que circulan en el país nos dan un acercamiento a la modernidad, pero las ideas que circulan forman la ideología, y la ideología forma un modo de pensamiento, y el pensamiento forma una manera de interpretar el mundo, de comprenderlo, de acercarse a la representación de la realidad. Entonces, tenemos una ideología. Las ideas estéticas que hay en boga, ¿es la ideología idealista que nos gobierna o las ideas estéticas que han recogido los diferentes creadores todavía tienen capacidad y validez para imponerse dentro de las discusiones de estética, arte, ciencia y filosofía? O sea, la preocupación grande es cómo lograr que el creador, los que hacemos arte, teatro, pintura, música, canto, desde cualquier espacio de la creación, no veamos compelidos, ni restringidos, ni normatizados, ni censurados nuestros haceres, porque no entran dentro de una normatividad establecida, porque no entran dentro de una regulación de la estética. Porque entonces ahora reivindicamos a Débora Arango, porque se salió de las normas, ¿cierto? Pero muchos de los actores, escritores, poetas de nuestro tiempo todavía tienen una marca de exclusión encima por haber pensado de otra forma. Por ejemplo, Luis Vidales, con su obra Suenan Timbres, el mismo Porfirio Barba Jacob, escultores famosos de nuestra práctica, como Oscar Rojas, por ejemplo, que ha hecho grandes trabajos creativos, pero entonces por tener un pensamiento político son retirados hacia cierta forma de su creación. Por último, dos elementos. ¿Quién define qué es lo culto y qué es lo popular? ¿Quién define eso? Porque yo todavía, aunque ya tengo muchos años, soy de otra generación, todavía asisto en Medellín cada rato a tertulias donde lo popular está así, y donde está la declamación, y donde están las viejas liras, y donde surgen muchas cosas. También asisto a montones de espacios donde hay los nuevos contenidos teatrales. Miremos hasta qué nuevo. Y segundo, ese elemento de los borramientos me parece de fundamental importancia, porque son un atentado contra la memoria, y la memoria es el proceso fundamental de desarrollo de nuestros pueblos, y borrar la memoria estética, borrar la memoria popular, borrar lo que ha pasado en muchos espacios, es construirnos en un limbo, levantar a nuestras juventudes en un limbo de conocimiento. Para terminar, hago una reflexión. Ayer estuve en un pueblo, bellísimo, hay unos ríos todavía verdes y todo eso en San Francisco. Y fuimos al pueblo de San Francisco y nos metimos al kiosco de San Francisco, y lo que sonaba en ese kiosco de San Francisco era una música horrible. Así como tú hablabas ahora de ciertas cosas, una música horrible, de nostalgia, de tristeza, de autoflagelación, y esa era la música fundamental que sonó durante todo el día en el kiosco. Y en medio de esa música hablaban las señoras, hablaban los señores, hablaban los niños, estaba el restaurante, hablaba el cura, hablaban los artistas, pero todo el contexto general era ese contexto del aburrimiento, del flagelarse, y eso en general funciona en muchas partes. Entonces, ese tipo de estética que nos han infundido a nosotros, ¿cómo hacemos para romperla y aprovechar las rupturas saludables que se necesitan en la creación para ir adelante en la formación? En la formación contraria a la formación, a la academia, a la educación, al esquema cerrado de la educación, y cómo dejar que nuestro vuelo de creadores, de artistas, de pintores, de saltimbanquis, de poetas, pueda jugar en las escuelas, pueda jugar en las calles, pueda jugar en todos los espacios, sin censura, sin autocensura, sino con el libre vuelo de la creación. Me perdonan. Bueno, son como un poco de cosas. Bueno, yo quisiera plantearte que la diferencia entre educación y formación emerge es cuando se institucionaliza oficialmente la enseñanza del arte en la escuela básica primaria, y cuando emerge la cátedra de enseñanza del arte en la básica primaria. Es decir, y eso tiene su origen en la reforma constitucional del 86. Antes el arte que se enseñaba en la escuela, y muy hasta entrado el siglo XX, eran invitados maestros de afuera que dieran las clases dentro de las escuelas. Ejemplo de ello es el caso de maestro Gonzalo Vidal, era el profesor de música en la escuela normal y también en algunas escuelas públicas, y además en su academia. Algunos talleres de pintura de la Escuela de Santa Cecilia, los profesores eran profesores también de músicas en otras escuelas. Pero a partir de que emerge el discurso de la pedagogía para reflexionar la práctica educativa, entonces se institucionaliza la enseñanza del arte desde un discurso pedagógico. Y ahí aparece una diferencia entre educación y formación. Vos tenés razón en un asunto, y es que entendemos, nuestra contemporaneidad entiende la formación desde el discurso pedagógico, porque es que ese es el que nos tocó a nosotros. Nosotros no fuimos alumnos de Gonzalo Vidal, ni tuvimos maestros de tradición oral en las escuelas primarias. De hecho, si llegamos a tener algún profesor de escuela primaria con un saber, fuimos muy afortunados. De resto, a casi todos nos tocó, a mí me tocó el profesor de matemáticas que le sobraban 2 horas y nos daba perspectiva. Y en bachillerato nos tocó al profesor de literatura que le sobraban horas y entonces nos daba una clase de teatro. Y así, pero era ya un discurso porque se suponía que un pedagogo lo podía enseñar, porque como sabía de pedagogía, entonces podía enseñar arte. Con los únicos que no pudieron fueron con los de música. Música, si no sabes de música, por más que sepas de pedagogía, así no se puede enseñar. Ahí sí no había nada que hacer. Fue la única como que medio se salvó de toda esa huelga. Entonces cuando yo planteo la diferencia entre educación y formación, es que el proceso formativo comprendía la necesidad de asumir las artes desde un asunto del hacer y del hacer que la tradición había validado. Y en ese hacer que la tradición validaba teníamos grandes maestros artesanos en todas las artes, que incluso fueron profesores en las escuelas de bellas artes, que luego hoy queramos comprender la formación desde el discurso pedagógico, obviamente la hace más difícil de comprender. ¿Por qué? Porque cualquier discurso cualquier forma de experiencia artística sobrepasa en cantidades la teorización sobre el arte. Si lo que estamos tratando es de agarrar los hilos del discurso, yo con la experiencia formativa solamente puedo soslayar algunos elementos. Pero lo que sucede en un aula de música, en un aula de clase o en un taller con estudiantes de teatro, no habrá discurso que lo puedan ni siquiera medio tocar. Adorno escribió 20 tomos sobre música y termina en un discurso diciendo ojalá hubiese podido hablar de la música. Porque es que el arte precisamente es por eso no se puede convertir en una ciencia, porque sobrepasa cualquier posibilidad de convertirla en una teoría. Y apenas aparece una teoría que logro agarrarlo y dimensionarlo, el arte da la vuelta por otro lado y ya es otra cosa. Entonces, yo quisiera un poco plantear que es necesario comprender la diferencia entre educación y formación, porque es el discurso pedagógico el que nos hizo comprender que ahí había una diferencia. ¿Y por qué el discurso pedagógico? Porque el discurso pedagógico emergió en Colombia bajo la impronta de las ciencias de la educación. Cuando emerge la primera facultad de educación, después de la Escuela Normal de Tunja, en Bogotá, de los años 30, y ya se configura como Escuela Normal Superior de Colombia, que posteriormente va a ser la Facultad de Educación de la Universidad Nacional, hoy Pedagógica Nacional. La enseñanza del arte ahí estaba mediada por la capacidad que tenía la psicología de medir la capacidad sensible y obviamente estableció desde ahí su relación con el proyecto educativo del arte. Entonces, yo quiero establecer esa diferencia es porque las culturas forman, porque las tradiciones forman, porque las ciudades forman, porque una tradición que se transmite de una madre a un hijo que le canta mientras lo está amamantando forma, pero nosotros no podemos configurar una medida pedagógica de esa formación. Eso es lo que yo quería establecer un poco, es decir, el arte tiene un poder pedagógico enorme en el proyecto formativo. Por eso yo no puedo decir que los niños en la escuela hacen obras de arte. Que lo quieran los papás es un asunto. Que lo quieran ver los maestros en un acto público es un asunto. Pero los niños bajo la impronta del modelo pedagógico no hacen obras de arte. Se enfrentan a experiencias en las que disponen su sensibilidad a elementos cognitivos, formativos, que les va a permitir comprender posiblemente después que sea el arte. No obstante, no lo garantice. Ya quiso cerrar la formación. Me meto ahí, me permite, es que me interesa mucho que estamos todos los compañeros acá, porque quiero que poder hablar de la experiencia, hablar de nuestra experiencia, porque precisamente ahí donde lo que tú estás hablando, el tema, la palabra del impacto, la necesidad, porque yo a veces siento que con nuestra experiencia, el hecho ya mismo de estar empezando una experiencia, de estar con unos niños compartiendo un saber, ya ahí comienza como el impacto de lo que estamos haciendo. Entonces siento que hay mucho para hablar ahí desde nosotros en la experiencia, lo que entendemos como impacto y lo que, por ejemplo, una secretaría o la administración o el Estado entiende de impacto. ¿Se me va a entender? Yo siento que vamos como por dos caminos, porque cuando tú hablaste ahora, decías que hay una brecha muy grande entre el arte y quienes, y la institucionalidad, como que vamos por caminos diferentes porque uno tiene una idea de lo que es cultura y quienes estamos en el hacer constante del arte sabemos que todos los días eso se renueva, que la experiencia tiene que ver con nuestra sensibilidad, con nuestro humor, con el pensamiento, son cosas muy complejas, ¿cierto? Entonces yo a veces siento que vamos por discursos diferentes porque solo con la experiencia es que sabemos esa dinámica de la conversación con el otro. Porque tú hablabas ahora de que el arte comunicación, el arte experiencia, ese relieve que dejamos en el otro, esa huella. Entonces ahí uno cómo va a medir, cómo hablar de eso de impacto. Yo quisiera saber, sí, los compañeros, cómo en su proceso de construir ese hacer del arte todos los días, cómo se entiende eso del impacto, cuando en un proyecto ya están pidiendo unos impactos donde el impacto es cuantitativo, que si tenemos 100, 200, mientras más tengamos, más importante es el proyecto. Cuando uno sabe que si solamente dialogando con un solo espectador, con un solo niño que tengas al frente, ya ahí es una experiencia ahí que es muy profunda. Claro, ¿cierto? Claro. Pues es precisamente la fuerza formativa del arte. En esa parte que tú expones y que sucede a veces con magia en algunos talleres o en algunas clases. Y uno dice que hay magia porque uno no puede capturar eso con nada, pero suceden cosas. Y sí, exacto, pues. Exacto, apenas estás pasando la experiencia, claro, y ya entonces tienes que sistematizar, claro, decías ahora, claro, ya entonces tomar registro, ya. Sí, yo entiendo eso, yo entiendo eso perfectamente, pero tendríamos que también revisar, y esta era parte de mi acercamiento a la diferencia, es decir, una vez que aparece la diferencia, es porque en mí como docente, como gestor o como formador, están circulando o estoy siendo atravesado por unas ideas. Es decir, yo no podría reconocer qué magia hay ahí si yo no sé yo qué es lo que estoy pensando que es arte. Porque entonces la magia va a suceder y yo no me voy a dar cuenta. Y pasaron cosas maravillosas. Ve, no te diste cuenta como chefe. No, yo tenía que cumplir esto del currículum. Porque es que la relación que yo establezco con el concepto de arte no está dado porque el proyecto pedagógico me lo diga, sino porque es que yo sensiblemente también tengo incorporados unos valores y unas ideas sobre arte. Y a veces tengo introyectados unos cánones. Y a veces sucedieron cosas más importantes en la clase, pero como yo estaba tan desesperado porque me cumplieran con el canon que yo quería, no me di cuenta de esa otra magia que estaba pasando. La pregunta es, no porque lo tenga que sistematizar, es que se me va a escapar. El interrogante y el cuestionamiento que yo hago críticamente es, no, es que eso se me escapa, es porque yo todavía no he cuestionado ni he sabido siquiera yo cuáles son las ideas que yo manejo de arte. Porque esa experiencia puede ser muy bella, pero yo no sé cuál es, yo mismo que la provoqué, no sé cuál es. Entonces yo digo, venga, a ver, pues, usted no es formador. Un asunto es que usted esté participando del asunto, pero usted es el formador. ¿Cómo así que se le escapó la experiencia y usted no dio cuenta? Y que me dé cuenta 20 años después, uno dice, ah, pero qué tan teso, y duró 20 años haciendo lo mismo. La pregunta esta es, y yo por eso lo replanteaba en términos de, es que yo tengo que cuestionar ese terreno de la subjetividad. Por eso este asunto no lo puedo configurar como ciencia. Porque es que en mí hay unas jerarquías de valor de arte. Es decir, yo no puedo llegar a la clase y decir, me voy a despojar de cualquier idea de arte para poder enseñar arte. Oye, el arte es una ciencia. ¿Acaso el arte es una ciencia? El científico pretende despojarse de cualquier subjetividad para poder observar el fenómeno. Es la crítica que hace bachiller al científico. El artista todo lo contrario, llegas con ella, porque desde ella se da cuenta de que magia es la que va a tratar de provocar. La Edad Media la llamaba maravilla, mirabilia. La mirabilia sucede entre el aprendiz y el maestro. No sucede ni en el aprendiz ni en el maestro. La mirabilia sucede entre los dos en algún momento. Y cuando el aprendiz la captura, el maestro lo deja ir. No, ya lo había en la Edad Media. Por eso yo lo quiero plantear en términos de comprender el proceso formativo diferente del educativo es necesario, pero es necesario también instalar un territorio diferente para comprender el del formativo, que no es el maestro tiene razón, no es el de la pedagogía el que me va a hacer comprender cuál es el del proyecto formativo. Pero no porque salimos todos muy contentos y nos abrazamos, es que ahí pasaron cosas bonitas. No, es que eso fue maravilloso, oiga, participaron todos, pasamos rico. Y la próxima vuelve y plantea la misma experiencia, y la próxima la misma, y el día que no se le sale frustrado. No, no, no, no es así. También es exigente ese trabajo de interrogar su subjetividad, así como es exigente el científico deshacerse de ella. Pero es tan exigente que yo tengo que estar revisando y entonces, ¿qué está pasando con el arte hoy? Para yo saber qué ideas circulan en mi idea de arte. O será que yo estoy afincado a la idea de arte, pensando que el arte tiene que ser solamente anarquía, o arte tiene que ser solo resistencia a la realidad presente. Es un concepto que no quiero profundizar aquí todavía. Pero de alguna manera yo tengo configurada mi subjetividad, y la pregunta, y parecía que el terreno con el cual había que abordar esta relación con formadores, es que soy yo como formador el que me tengo que interrogar cuáles son mis ideas de arte. Porque si no, no, eso no, ninguna pedagogía, ninguna ciencia de la educación lo va a enseñar. Las ciencias de la educación enseñan cómo dibujar y cómo dibujar bonito. Las ciencias de la educación enseñan cómo manejar las formas y cómo manejarlas correctamente. Pero ese es un límite. Es decir, pase de ese límite. A ver, ese límite lo resuelve el formador. Pero no porque tenga que hacer formas, es decir, yo no estoy en contra de que haga formas y que haya unas ciencias de la educación que nos enseñen técnicamente las cosas. Pero abogo en que también aparezca un espacio formador que le permita al que maneja correctamente todas esas formas y de forma bonita, saber hasta dónde encuentra maravilla una vez que ha pasado encima de ellas o las ha incorporado a su subjetividad. Entonces, por eso les decía, ser formador es más difícil que ser maestro. Es que ser maestro, hasta con guías, yo recuerdo el ministerio mandaba unas guías curriculares para todo el país. Y entonces, claro, entonces el maestro coge esas guías. Y uno iba a enseñar música con esas guías. ¿Y qué vale? Pues uno dice, si yo cómo voy a enseñar música aquí, entonces que la negra vale uno, que la blanca vale dos y que el tresillo vale tres. Y la maestra que está al lado mío nunca había estudiado música. Entonces ella dice que la música era muy parecida a la geometría. ¿Sí me entiende? Desde la perspectiva pedagógica yo puedo comprender el asunto e interpretarlo de una forma, pero la maravilla de comprender que la negra, la blanca y el tresillo funcionan diferente en la costa que en la zona andina es un asunto que no podría comprender sino un músico. ¿Sí me entiende? No un pedagogo específicamente afincado en las ciencias de la educación. Y ese terreno tiene que entrar en diálogo. Yo no estoy proponiendo rupturas entre los dos. Pero no podemos comprender al uno desde la perspectiva del otro, y en esto le doy la razón al maestro. Yo no puedo pretender comprender la relación de la formación parados del discurso de la pedagogía. No. El discurso de la formación, me tengo que parar en el lado del arte. Y esa es la invitación a ustedes. Es decir, ese trabajo lo sabe un artista. Un músico sabe cuál es la diferencia de un tresillo en el Pacífico y un tresillo en Antioquia. Eso lo sabe un músico. No, un pedagogo se le escapa de eso. Ese es el lugar que yo quiero instalar un poco con educación-formación, que son procesos que tienen que dialogar, no que se tienen que plantear en ruptura. Y un elemento que me plantea muy interesante en la perspectiva, es que no porque el arte, cuando yo planteo una relación de que el arte se instala necesariamente en un contexto político, o que el arte, una vez que entra en este contexto institucional, ya no puede soslayar su apertura política, no quiero decir que el arte tenga que ser anarquista, porque es que no. Cuando esas rupturas se dan con mucha insistencia, emergen síntomas del arte que lo develan así, pero ese es el momento histórico, ese es el momento en el que esas estructuras devienen arte, precisamente porque hay una contradicción no resuelta. Pero el arte no siempre puede ser pensado como un acto anarquista, es decir, que yo lo planteé como política, lo quiero plantear en términos de es que el arte invita a la participación siempre, porque el reconocimiento del otro en términos de su sensibilidad es un acto de participación, y ese acto no tiene que ser de usted tan bruto y yo tan inteligente, o ustedes que no han entendido y yo que sí lo entendí, o ustedes que no me entienden. No, cuando yo planteo el arte como perteneciente a un acontecimiento político, es que el Estado se pilla que ese asunto funciona así. Pero es porque es que es inherente al arte reconocer que hay una alteridad al lado mío, que cuando cantamos juntos no es lo mismo que si yo cantara solo, que cuando bailamos todos no es lo mismo que si yo bailara solo, que cuando participamos de un elemento sensible en términos de un poema, no es lo mismo que si yo leyera el poema encerrado debajo de la cubierta. Es decir, hay unos elementos de alteridad que el arte siempre está activando. Es imposible escapar de eso. Es imposible escapar del diálogo incluso con el mismo autor. No, no puedo escapar. Yo no puedo escapar de hablar con el compositor, de hablar con el poeta cuando leo el poema. Ya de entrada hay un puente al otro. Siempre, siempre en el arte está pasando eso. Cuando el arte nos plantea esa relación con el espectador en términos de disuelva la distancia, disuélvala, porque es que sin la experiencia del espectador usted no tiene obra. Y si esa experiencia significativa tiene relieve, usted tiene más obra. Pero si ahí no pasó nada, olvídese, obra no hubo, por más que usted haya hecho ahí el esfuerzo de plantearla posiblemente para otro acontecimiento. Entonces, yo diría y me acogería más al planteamiento de el arte siempre es un acto de resistencia a uno morirse solo. El arte es un acto de resistencia a pensar que estoy solo. Es más, el arte es un acto de resistencia a morirse, porque para vivir los seres humanos estamos siempre juntos, incluso hasta para pelear con el otro. Entonces, desde esa perspectiva, yo quiero más bien... Y esto sería un asunto que yo quería, y en esto lo he trabajado más con Sole y con el grupo de Ángela, es que el arte es un acto político, porque es que es un arte, el arte siempre es una pregunta por las formas como participamos y estamos con nosotros. Siempre. Cuando ustedes tienen grupos de niños y les llegan, así sean plásticas, y llegó uno solo, esa es la clase más aburrida. Todas, aunque usted le dedique mucho rato al muchachito, pero las clases donde llegaron 10, 15 o 20 y van a pintar todos juntos, esas clases son maravillosas. Y si vamos a hacer música y hay uno solo, es muy rica también, pero se dedica uno a elementos técnicos del otro. Pero si está el grupo entero, o si se toca, o si tocamos todos juntos, sucede otra cosa, aparece la mirabilia de la armaria. Es decir, cuando yo lo planteo en términos políticos, el arte asume conciencia en la modernidad, que era político, porque este siempre fue así. Y finalmente, frente a la pregunta de arte culto y popular, el planteamiento que yo quiero hacer frente a esto es porque una vez que emergen los discursos de la sociología a principios del siglo XX y que es configurada en las ideas sociales en Colombia, el pensamiento marxista, emerge una diferenciación que va a mirar entonces qué clase de mercancía es el arte, y esto va a entrar con las ideas de Lukács. Es decir, el siglo XIX no tenía esa conciencia, aunque pudiese existir la diferencia, no existe una conciencia histórica de que aquí había un arte culto y allá popular. Pero una vez que los discursos empiezan a configurar diferenciaciones en el contexto de la obra de arte como mercancía, por ejemplo, empezamos a hacer diferenciaciones muy especiales. Una de ellas, por ejemplo, emerge con el fenómeno de la moda. ¿La moda está en qué borde? ¿En el de lo culto o en el de lo popular? Porque sí que es un fenómeno que responde a otro tipo de sociedad, pero el mismo concepto de sociedad empieza a ser acuñado por las teorías sociales de principios de siglo. En Colombia se estudiaba solamente marxismo, y los intelectuales nuestros se formaron bajo la impronta del marxismo y el psicoanálisis. Y desde esa perspectiva comenzamos a comprender fenómenos que antes no se nombraban. Por eso yo no puedo, por más que rastreado en la revista de la Escuela Normal de 1831, que tiene tantos artículos de pedagogía y arte, ¿en dónde se nombra arte, cultura y popular? En ninguna parte. Porque es una conciencia histórica. Y cuando yo trato de mencionar el asunto de diferencia, es porque ya las sociedades urbanas, el crecimiento urbano de las sociedades industriales, empieza a plantear una conciencia histórica de tiempo presente muy diferente a la que teníamos de las sociedades agrícolas del siglo XIX, mucho más animistas, mucho más cercanas al ritual, mucho más cercanas incluso a dejarse manipular por supersticiones, que es un proyecto que apenas el siglo XX, en Colombia parece mentiras, va a lograr apenas empezar a borrar, pero apenas con mucha dificultad. Pero todavía hasta el siglo XIX, gran cantidad de la población fue manipulada religiosamente por supersticiones. La educación estuvo en manos de proyectos religiosos que permitieron con mucha dificultad la entrada del arte en la escuela. Por eso me parece tan interesante la época del 30, porque precisamente a partir de una reforma en el proyecto educativo empiezan a plantearse las formas de entender esa diferencia, y eso permitió comprender que habíamos empezado a hacer borramientos desde hacía mucho rato y que en esos borramientos emergieron las diferencias de culto y popular. Y ya cuando los teóricos empezaron a hablar de ello, nos empezamos a preocupar. Y por eso les decía, hubo maestros que empezaron a preocuparse por el asunto, pero es que ya se podía nombrar. En el siglo XIX, cuando en el 1886, la Escuela de Bellas Artes, y quiero plantearlo eso con relieve, Academia Nacional de Bellas Artes, es porque estamos hablando ya de un proyecto para el arte bello. Ese arte va a proponer una estructura de enseñanza de una forma de arte. Pero que sea en los años 30 el que empiece a hacer conciencia de que ahí fue pucha, ahí detrás de eso hay un proyecto de borramientos también. Pero en 1886 no tenía conciencia que había un proyecto de borramientos, había un proyecto de nación. Un proyecto de nación que se iba a abrir el mundo, que necesitaba abrirse el mundo. Entonces, para abrirse el mundo teníamos que parecernos al resto del mundo. Y no era precisamente la tradición oral la que nos iba a hacer aparecer, ya cierto. En ese sentido, entonces hablo desde una conciencia discursiva. Y, obviamente, mi estudio ha sido más de la estructura de estos discursos. Por eso sé que el discurso de lo estético genera esa impronta. Y esa impronta empieza a emerger de manera muy fuerte cuando empezamos a hacer conciencia como educadores de que hay unos impactos. Pero cuando no tenemos conciencia de ella, se nos escapa. Pero ese lo vuelves a mencionar cuando hablabas como de la década de los 30, de los antes, como donde empieza pues como para hacerse más visible el arte en Colombia, ¿cierto? Y al principio lo mencionaste cuando se buscaba la identidad de ese arte en Colombia, ¿cierto? Es como lo que me deja hoy en día pensando cuando uno ve pues en las diferentes partes de la ciudad o del país, de los municipios, las expresiones artísticas que da uno pensando en cuál es esa identidad de Colombia a nivel del arte, porque en otros países se puede incluso reconocer, en otros realmente está sectorizado y de acuerdo a donde uno vaya ve esa identidad del arte, pero en Colombia a veces como que uno dice, bueno, o estamos en la época que esa identidad es más externa que realmente interna, gracias a esos borramientos que mencionas, porque esa identidad siempre se está borrando y dejando ingresar la que viene desde fuera. Pues como, no sé si en tu tesis alcanzas a desarrollar o logras ver o más o menos indagarte si es visible esa identidad del arte. Bueno, yo les hablaba desde el principio que una de las dificultades precisamente con el proyecto artístico en la escuela, desde el principio, siempre fue que Colombia era un país con tantas regiones, con tantas diferencias, incluso geográficas, políticas, raciales, culturales, que la escuela siempre enfrentó ese reto. Es decir, por más que hubiesen proyectos que intentaron construir un modelo de sujeto estético para la nación, siempre encontraban el bendito quiebre por algún lado. Es decir, siempre había una región que no casaba, y cuando lograban casar dos, no casaba la otra. Y lograban acomodar estas otras dos y se descuadraban estas otras dos de allí. Hasta muy entrado en los años 90, las guías curriculares para la enseñanza del arte funcionaron iguales para todo el territorio colombiano. Y apenas a principios de los 90, los maestros hicieron conciencia de que, hey, no jodan más con esas guías para la enseñanza del arte, que esto no funciona. ¿Sí me entiendes? Es decir, por más que había un deseo de proyecto de identidad nombrado, siempre el arte aparecía y decía, mire que no, mire que esta región no se logra identificar con ese proyecto. Entonces, cuando se vuelve colectivo, cuando hay que uniformar el gusto de todos, el arte no deja construir ese proyecto de identidad. Hay un asunto, y es que detrás del proyecto de identidad, más que un proyecto artístico o estético, lo que hay es un proyecto político específico, es decir, hay un proyecto ideológico. Y el arte lee sobre esas ideologías cosas críticas. Es decir, no siempre la estructura ideológica de la sociedad logra meter a todos en el mismo lugar. ¿Y quién logra leer esas grietas? Los artistas. Y en ese caso aparecen algunos fenómenos anarquistas, pero otros lo leen como una grieta, como que, vea, aquí no era pues para que cupiéramos todos, yo no quepo, miren. ¿Sí me entiende? Como de detrás de una ideología, el arte siempre está en pos de la casa, de en donde eso no nos cubrió a todos, en qué lugar eso no nos... Entonces, yo diría que más que plantear la imposibilidad de su institucionalidad porque reconoce las grietas, es precisamente porque reconoce las grietas que puede construir espacios políticos precisamente desde el arte. Pero cuando el proyecto político es mirado solamente desde la letra de la norma, esa cosa se vuelve más difícil. Pero cuando los mismos artistas participan, yo lamento enormemente, por ejemplo, y eso apenas ha empezado a pasar desde principios finales de los 90, los artistas han vuelto a la escuela, los artistas han vuelto a los espacios de formación. Es decir, hemos vuelto a ver artistas metidos planificando currículos en colegios. Volvimos a ver, esa tradición existió en Colombia hasta muy finales de los años 40, pero desapareció de todo el 40 a los 90. Es decir, artistas por fuera de la academia. Es decir, casi que en contra de el proyecto no era anarquismo. ¿Sí me entiende? Yo lo quiero plantear en términos de, es que es como reconoce la grieta, plantea alternativas para poder saber a qué es a lo que nos estamos resistiendo a morir. Discute precisamente porque nosotros estamos trabajando en campo y las posibilidades que presenta un tipo de propaganda, un tipo de línea para que se hace ese determinado tipo de ciudadano, exige también un determinado tipo de docentes y exige también un determinado tipo de espacios, un determinado tipo de experiencias vitales que definitivamente hagan hecho borramiento de lo que es la contextualización de quien está trabajando y de quien está recibiendo como esa entrega pues de la técnica del arte. Yo pienso que la segunda es precisamente esa realidad circundante, donde ese ideal se vuelve imposible, y esa imposibilidad hace que nazca una cosa que yo creo que es deliciosa, que es precisamente la fisura. Entre el ideal y la realidad contextual es donde creo que las redes tienen una posibilidad magnífica, ¿cierto? Y la otra es que la red, el proyecto redes, saliendo de un proyecto político comprendido como ideología y no de un proyecto político entendido en el lugar etimológico de la paideia, ¿cierto? Donde la política es la costumbre, la educación de la costumbre. Entonces resulta que es un proyecto ideológico que no se tiene fe en sí mismo. Se tiene tan poquita fe que se ataca a sí mismo construyendo los parapetos en los cuales tengamos que pensar incluso en identidades. Cuando lo más magnífico del taller es que nosotros vamos a desidentificar, porque no puedo relacionar al niño que recibo, es decir, incluso si lo pienso como un negro, como un indio, como un blanco, lo estoy borrando. Habría que pensarlo como un infante. Y yo misma considerarme como un infante, ¿no? No en esas particiones y decir, yo soy negrita y una beca. Pues, sino que es que eso automáticamente me quita el poder de la experiencia que tiene la posibilidad del taller, ¿no? Es que es donde esos depredadores nos dan al mismo tiempo la ruta de entrada para aprovechar la red. Porque finalmente consideramos que no es un asunto de yo peleo contra la institución, ¿no? La institución como la pongo a favor de lo que bien decías ahora, de lo que yo considero la noción de arte, incluso la puedo pensar hasta inconscientemente, y entre más inconsciente la tengo, más imposible me queda no reproducirla. ¿Sí? Entonces ahorita conversando con los chicos y como les decía, pues qué vaina, la imagen de la institucionalidad de Medellín es un corazón partido en tres pedazos. O sea, semióticamente hablando, ahí está. Pues sí, la semiótica describe para poder elaborar la inferencia, ¿sí? Y ahí hay un corazón partido en tres pedazos. Y decíamos, sacamos estas tres depredadores de esto, ¿sí? ¿Cuál es el momento en que nosotros como red podemos aprovechar esa condición? Y eso es en el taller. O sea, ese es en el taller. Pero para ir a ese taller nos correspondería preguntarnos entonces sobre la noción de experiencia vital, porque además es el lugar en el que se juega la estética y es el lugar en el que yo ya me replanteo la política no como un asunto ideológico, sino como un asunto de preguntar por mis costumbres, ¿sí? Entonces, ¿qué importa la red de donde venga? Me está dando papaya, hay que aprovecharla, o sea, me está dando, ¿sí me entiende? Ahora no quiere decir que al plantear eso estamos desarticulando pues toda una consideración de que vea, es que tampoco la aprovecha ni nada, no, debe ser una cosa multipartita. Primero habría que hacerle, o sea, hacer desear que vayan al taller, es un asunto de seducción, no es un asunto de paga, aunque es bien necesario, ¿ok? ¿Sí? No, es un asunto de seducción. Entonces, y en todo lo que planteabas tú, en lo que hablaba Oscar, en lo que han comentado los otros, me parece que se subyace una cosa que me parece preciosa y necesaria, y es quizá empezar a replantearse cómo hago para desjerarquizar los instantes de fracturas en los que se presenta esta experiencia sistémica de homogeneización. ¿Sí? Si tenemos un gran depredador que contradice automáticamente la propuesta de proyecto de red, que es queremos este tipo de ciudadano, ¿cierto? Y para que este tipo de ciudadano haga esto y esto y esto, pero muchachos, nosotros no hacemos eso, cada uno da la clase con la experiencia que tiene, no puedo darla con tu experiencia, solo la doy con mi experiencia vital, y ahí es donde está la ganancia, pues ahí es donde yo puedo poseer una noción de red que no esté pegada de si el político que la creó es bueno o malo, aunque también se lo puede plantear, pero sí está digo, avalada por la experiencia misma. Entonces, lo planteabas ahora, ¿quién avala la noción de bello? ¿Quién avala la noción de si eso es arte? ¿O quién avala así? La experiencia en sí. Sí, puede que esa experiencia no la conozca y no yo, y ya, más que suficiente. Porque hay una cosa importante y es que, como les planteaba ahora, si no he pensado en un momentico esa noción, aunque no lo haya pensado, siempre estoy reproduciendo algo, o una ideología, o estoy procurando abrir puertas para sensibilidades, que quizá ni siquiera sean nuevas, apenas quizá no vistas. Pero cada vez que yo me identifico, estoy obligada a hacer borramientos. es que el otro se identifica, está obligado a borrarme. Y nuestro sistema tiene muchos modos de borramiento. Incluso se anima el desespero y la angustia como un modo magnífico para no tener que asumir responsabilidades. Me pagan si soy pobre, desplazado, triste, llevado, me pagan. Entonces yo creo que la red es importante que se pregunte en ese lugar de la experiencia. La experiencia no como el tiempo que llevo haciéndolo, sino como eso que le pasa a uno que es imposible que sea descrito para una generalidad. Cada cual ha de plantearla. Y en esa voz íntima, del modo más bello hablado, eso íntimo que hay en cada niño o cada persona que tengamos, que diría pues, yo, es un poco nuestra labor. ¿Cómo hacer que esa política oculta del ser que está enfrente mío se exprese? No como ideología, sino como poder expresivo. Entonces yo creo que como necesidad incluso expresiva. Entonces yo creo que en todo lo que hablabas era casi un llamado a la acción, como, hey pilas, eso de la identidad, hey pilas de la institución, hey pilas, hay que crear puentecitos, sí, instituciones, vaya, qué gordo me cae este político, pero que un proyecto que me puede permitir entrar, ¿cierto? Finalmente, no he dicho así como la mierda creó un puente perfecto para que la semilla nazca, es un abono perfecto. Sí, entonces creo que ahí hay una cosa importante en las intervenciones de los colegas y en lo que estabas planteando, ¿sí? O sea, si me ubico en el proyecto de red, todo eso que dices del arte de Colombia, de identificación, ¿sí? Lo que vemos en Colombia me puede identificar. Y nosotros tenemos un asunto de castas en la ciudad, ¿cierto? Entonces, tales las comunas de arriba, las de abajo, las del medio, las de ta, ¿sí? Eso es un asunto también de castas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros dejamos de pensar si es que viene de tal casta o si es de tal color, entramos en la condición de la experiencia. Y creo que eso desmonta cualquier jerarquización, que creo que es lo que siento que llama muchísimo la atención en la exposición, como jalarle a la deshierarquización en todo sentido, desde el discurso hasta los espacios, hasta y aprovechar ese pedacito que, de la fisura que siempre hay en todo. No hay nada que no tenga fisura. Muchas gracias. Hay un asunto con, dame un segundito con el concepto que ella plantea de la red. Yo siempre he pensado que la red es un dispositivo, y si la red trabaja con artes, tiene que ser es un dispositivo estético, y los dispositivos estéticos transforman las maneras de imaginar los lugares en donde estamos, y si podemos transformar en qué lugar estamos, lo podemos cambiar. Pero si la red no es un dispositivo estético, sino ideológicamente político, la red es un lugar para hacer ellas, no más. Pero si la red es un dispositivo estético, la red es para imaginar que la ciudad se puede pensar de manera diferente, aunque sigan existiendo los lugares altos y bajos. El asunto es deshierarquizarlos también, pero imaginarlos de otras maneras para poderlos transformar. Si no nos permitimos imaginarlos de otras maneras, no van a emerger ni músicas, ni trabajo, ni poesía nueva. Vamos a seguir haciéndole culto a la que ya tenemos heredada. Y precisamente la red, lo maravilloso es eso. En Colombia antes, y es una idea muy, que me parece muy bonita, siempre existieron sociedades filantrópicas desde el siglo XIX. Es decir, sociedades filantrópicas, son personas que se juntaban y decían, aquí hay que hacer arte, porque aquí no pasa nada. Decían los de la Sociedad Filantrópica de Bogotá. Es decir, que no pasaba sino el frío por las calles. Entonces se juntaron personas para patrocinar con su platica y poner de cuño privado que estos tocaran música, que estos hicieran teatro, invitemos gente que venga de afuera. Obviamente con toda su estructura de su momento. Pero eso empezó a activar la necesidad de que es la sociedad la que piensa que ella misma se tiene que transformar. Que hoy tengamos la red significa que ya lo tenemos. Pero que tengamos que pensarla como un dispositivo estético es un asunto de los que componen la red, no es un asunto de la política cultural. La política cultural es lo que permite que la red exista. Si mira la red, ya la habría borrado. Entonces, me parece interesante lo que planteas, es porque La red no es el Estado como si el Estado fuera un otro diferente a mí. La red somos nosotros aquí sentados. Nos digan, se tiene que ir todo y acabó la red. Entonces, ese llamado es a la acción. Por eso, si no pensamos el arte ahí como un asunto político, entonces nos vamos a hacer el arte sentadito en la casa o ya, y no volvemos a conectarnos con nadie, no volvemos a tener en cuenta nada. Espérate que la compañera había pedido. Bueno, no. Es como que puedes proponer vos, porque si es verdad, y entiendo todo este asunto de la experiencia de desde como artista, desplazar esto, que para mí es vital, y ponerlo ahí en una clase y que por ahí acontezcan unas cosas, y lo entiendo perfectamente. Pero hay una realidad, y la realidad es que la red la contrata una Secretaría de Cultura que tiene unos compromisos que son administrativos, y entonces la pregunta, insisto, a riesgo de ser popular, es porque hay una realidad que es tangible, y es que nos pagan es por unos resultados que todavía no se ven, ¿cierto? Digamos, todavía no se ven en eso de lo intangible, de esa relación que sí establecemos con los pelados, pero que hay que poderla demostrar, ¿cierto? Y poderla demostrar, yo creería, digamos, yo en algún sentido tengo una respuesta, pero sí me interesa saber vos qué, digamos, qué proponés sobre también la bajada a términos fácticos, porque es que yo entrego unas cosas y a mí me pagan unas horas de clase, ¿cierto? En términos fácticos, porque se vuelve muy complicado esto que es la experiencia, escribir lo que es lo que has dicho todo el tiempo, ¿cierto? Pero sí propongamos entonces, no sé si como red, proponemos vos como digamos, con todo ese conocimiento que tenés, de qué manera le casamos también a este Estado, que sí es el que nos contrata, que necesita darnos positivos en unos informes finales de planes de desarrollo, no sé qué, para que no se vuelva la cosa angustiante, que es hacer unos informes en donde todo es bueno y perfecto, y en donde encajamos esto que nos pasó, lo intentamos encajar en cuatro tablitas de Excel, ¿cierto? Sino que desde el arte, desde ese dispositivo estético que debería ser la red, ¿cuáles son las formas desde ese dispositivo que se puede proponer? Pues para que también el alcalde de turno pues pueda decir, miren, nosotros sí tenemos aquí una paquete chuleada. Claro, claro. A ver, la primera parte de la conferencia y este acercamiento que yo traté de hacer hoy fue histórico, ¿sí? Es decir, el cometido me alcanzaba para meterme como en el origen de todos estos problemas y de qué problemas hemos heredado. En algún momento, y esto lo hablaba yo con Sora, una segunda parte era mirar qué experiencias en Latinoamérica han emergido para buscar alternativas frente a las maneras como políticamente los proyectos de ciudad se han configurado en estructuras de red. Y ya es un desarrollo, es decir, cómo han cogido su historia, han hecho conciencia de ella y la han usado para el beneficio del proyecto político que los patrocina. Porque es que el proyecto político que te patrocina no es el responsable de los resultados. Es el responsable solamente de poner la plata. Los resultados, pero eso depende de usted cómo esté imaginando el resultado también. Pero me parece que estos espacios de formación son absolutamente necesarios. Y no porque esté yo, ojalá haya más gente que también les dé más luces sobre el asunto de cómo resolver la relación educación-formación también. Porque es que no podemos pensarla como un proyecto educativo. Y con esto yo sí voy a ser absolutamente radical. Porque entonces ese día nos va a tocar llamar a los pedagogos de las ciencias de la educación para que nos digan qué hacer con el arte. Y yo creo que aquí hay que invitar a artistas que han trabajado siempre. Miren, les planteo solamente Sao Paulo, cómo abordó en gran medida un proyecto cultural que tenía con favelas con problemas muy grandes en los años 80, en donde parecían repúblicas independientes. Sigue existiendo algo de ello, pero hoy comprenden esa diferencia con otra estructura cultural. Yo no puedo decir que hayan desaparecido las favelas, porque el arte no es para hacer desaparecer la pobreza. De eso los responsables son otros, no los artistas. Al artista no lo pueden llamar para ver si la gente si se va a volver innovadora porque consigue trabajo, no. Al artista no le toca eso, qué pena. Eso no es un proyecto educativo que pertenece a otra cosa. Lo que yo les quiero plantear es que la red se configura con estructuras diversas en los países latinoamericanos con proyectos muy fuertes. Y a mí me parece, por ejemplo, muy especial el proyecto de Faros que tuvo México en la relación que estableció. Es decir, ¿qué alternativas hacer? A eso hay que sentarse a pensarlo todos juntos. Es decir, no hay un mago que usted invite que le venga a decir, siéntelo aquí para que nos diga qué tenemos que hacer. Ese día se acaba la red, ese día se vuelve un asunto jerárquico, ese día es una pirámide, no una red. Entonces, que sea red es una pregunta por cómo asumir conjuntamente la acción para poder construir las alternativas que nos plantean problemas como ese. Entonces, es un llamado más a la participación de los problemas, porque es que el problema con el que yo tengo que resolver, ¿cómo medir una experiencia? No lo tenés vos, lo tenemos cada uno de los que tienen el placer aquí sentado. Entonces, ahí hay un asunto que la red ya es una invitación política a eso. Las redes, unamos energías frente a eso. A ver cómo esa energía produce, yo diría, nuevas alternativas para comprender por qué Medellín crece con condiciones muy particulares, muchachos. Medellín no crece ni tiene las mismas dinámicas sociales que tienen otras ciudades de Colombia. Aquí hay otros fenómenos, aquí hay procesos de desplazamiento con otras características, aquí hay acercamientos culturales que tienen particularidades específicas en barrios, ¿no? Entonces no podemos decir, sí, la interculturalidad, y entonces cogemos un libro español, entonces que nos va a hablar de interculturalidad, y copiamos un libro español que nos habla de interculturalidad. No, no funciona en Medellín así. Con los protagonistas es que podemos comprender qué es esa cosa de interculturalidad, porque hay proyectos de la tercera edad que tienen más impacto cultural en el arte que un proyecto de un artista que se fue y hizo un performance en el Parque Aranjuez. Y uno va a ver lo que tiene la tercera edad y tiene todavía más impacto, pero como eso nadie les paga y no están en red, entonces ese pasa y eso se borra en el tiempo. Y entonces pasado mañana se nos olvidó que eso existía, porque eso queda sin historia. Por eso yo les quiero plantear, la red es una fuerza social muy importante para la construcción de un proyecto que le plantea alternativas a eso. Ahí sí yo quisiera plantear, eso sería tema de una segunda, para que miremos a nivel latinoamericano cómo eso realmente se ha hecho y con qué alternativas y con qué criterios de indicadores, por ejemplo, se ha hecho. Cuando los convoquemos a este espacio, estamos tratando de precisamente de no mirar ese aspecto contractual que tiene cada uno de ustedes como entidades, sino este espacio de reflexión. Lo último que decía Adriana, que es la consultora del área de visuales, tiene que ver con eso, que hacer redes precisamente, hacer trabajo interinstitucional, es no solamente a través de una sola institución, sino sumarnos, hacer trabajo interinstitucional y a generar conocimiento interinstitucional. Estos espacios son nuevos para las redes. Nunca habíamos tenido, y ya pues en esta administración hemos tenido, con este son como 3-4 espacios en donde nos podemos reunir todos, precisamente a superar ese aspecto contractual y a tener un espacio de reflexión, que es el que precisamente casi nunca tenemos oportunidad de escuchar, de escucharnos y saber qué están pensando otras entidades que están trabajando precisamente lo mismo. Ni ya nos conocíamos. Antes ni siquiera sabíamos quiénes hacían parte de las redes o quiénes hacían parte de la jornada complementaria. Hoy ya podemos saber que la red de Escénica son 14 entidades y nos hablamos. Cuando nos convocamos a los comités pedagógicos, que hay que darle un nombre a estas conversaciones, hay que darle algún nombre, convocamos las 14 entidades. Ya desde formación, yo casi nunca me reúno con cada entidad a hacer la negociación. Nos reunimos es todos a hablar de procesos pedagógicos. Y hay otros momentos que es para hablar lo contractual, que incluso son otras personas de las entidades, y no necesariamente ustedes. Aunque hay muchas otras que ustedes son todo en la entidad. Entonces, con mayor razón hay que generar estos espacios, ¿cierto? Entonces, ahí nos queda abierto, y usted pues nos dice que nos quedó abierto el espacio para hablar en otra ocasión, que es hacer red en una ciudad. No podemos hacer red en una sola entidad. Y estamos hoy pensando en las entidades que estamos desarrollando los proyectos, pero que es hacer red también con las comunidades, con los niños que participan en estos procesos. En eso todavía no lo hemos pensado. Entonces, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a ustedes por regalarnos este espacio.